Niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, niño, ¿Qué te niño. pasa, Jesús? ¿Qué pasa? El sueño de mi vida se ha cumplido. ¿Has comprado unos tirantes? Aparte de eso, el otro sueño de mi vida se ha cumplido. Tengo una TARDIS, una TARDIS, ¿Qué, una qué? réplica de la TARDIS. Ay, últimamente te compras una cosa muy rara, Jesús, La ¿eh? verdad es que sí. Yo Desde la... quiero una. No, lo mejor de esta TARDIS es que la podemos usar todos. ¿Qué puede usar? Oh. ¿Qué? Sí, porque es una réplica de verdad. Eso sí, como es hecha en China, solamente podemos viajar como mucho a 15 años en el pasado y durante 5 minutos, nada más. Pero está bien como ventana a otros tiempos, siempre molaría. Oye, pues yo me he preguntado muchas veces cómo sería esto de el podcast, pero en otra época de haberlo grabado. O sea, de hace. Que no nos vemos cómo sería grabar el podcast hace 15 años, Vale, señor. vale, vale, vale. Es más chica fuera que dentro. Hola a todos, bienvenidos una noche más a esta discoteca de las ondas. Espero que estéis todos fuera por ahí, que hayáis salido a dar un voltio para vacilar con las nenas. En los platos tenemos al MC Caballero. Este que os habla es MC Angelus, y usted, oiga, no, ahora hablo yo, así que a la cola, Pesic, hola. Y en el centro de la pista tenemos moviendo el esqueleto a nuestro querido Jesulín Guapín. Chavales, de la que nos libramos hace tanto tiempo. Música machacona, Javi con coletillas raras y lo peor de todo, Jesús bailando claqué. Hace 15 años claqué, ¿en serio? ¡Para mí me ha encantado! Ay, Javi, lo hemos perdido. Lo Ay. hemos perdido. ¡Viva el claqué! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de elpodcast.es. Después de 14 años sin grabar, recuerdo que la última vez que grabamos no tenía barba y sobre todo medía 45 centímetros menos. Y pero conmigo me acompañan el queridísimo por todos Manu R. Caballero. Que me riñen si digo que soy Manu R. Caballero. Pero no lo has dicho tú, lo he dicho yo. Muy buenas a todos, chicos, chicas, chicuelos y chicuelas, muchachuelos y muchachuelas. ¿Qué tal, andamos? Y al otro lado, porque se ha cambiado de país. Sí, se ha cambiado de me país. Gusta Es eso. Así, es así. Cada día un país nuevo, porque él es una persona inquieta, inquieta. Y ahora Javi está ¿dónde? ¿Dónde estás, Javi Marín? In Deutschland. Está en Alemania, para la gente que no entienda las cosas. No entienda las cosas. Es un país muy bonito, ¿no, Javi? Donde sí, cerveza por todos lados hay. Hay cerveza por doquier y nieve. Hay nieve. Pero hay cerveza, es decir, cerveza y nieve. Por lo tanto, ¿tienen cerveza fría? Siempre. Pero yo tengo entendido que ha empezado la primavera, pero es incierto. Hay nieve por todas partes. Repito, Javi, tiene cerveza barata y nieve, tiene cerveza fría. Sí, hay que mirar todo con el lado bueno de las cosas. Hay las gasolineras que venden. Debo reconocer que todos los días para cenar me bebo hacer cerca de un litro de cerveza. Y las no, cosas como son. Y no le está pasando nada de factura. No me encuentro nada mal. Bueno, pues todo disculpas el mundo a todos tiene un gemelo aquí en Alemania. Doppelganger, doppelganger. Estupendo, que voy a hablar, señores. Ya, sí. Disculpas a todos porque probablemente esta tardanza se deba a mi estado de Willy Fogg, de tanto moverme. Sí, pues, como habéis notado que desde septiembre que me fui de España grabamos menos, perdón. Sí, sí, es culpa. Pero con todo y con eso, bienvenidos al vigésimo programa del podcast.es. ¿20? Conmigo 20 y contigo 21, decía la canción. ¿De verdad que llevamos 20? Llevamos 20. Por Dios, qué mayores estamos ya. Por cierto, bueno, se confirma, ¿vale? Cambia el bono transporte por el bono marín y puedes coger todos los vehículos que te dé la gana sin pagar. Yo creo que Javi tiene todos los puntos de Iberia ya, ¿eh? Bueno, lo de hoy. Bueno, niños, vamos a empezar porque hoy tenemos un podcast cargadito de regalos. Olé, olé, olé. Holanda ya se ve. Javi puede verla porque está más cerca. Es decir... Tuve la semana pasada. ¿Ve? La semana pasada. Es que dice, ¿dónde vamos? Alemania, Holanda, voy a ir a Polonia. ¿Por qué? Porque es así, es un chiquillo que se va de Erasmus a Turquía. Con eso digo todo. Es que no, yo me levanto por la mañana y decido qué camiseta ponerme y él qué país visitar. Bueno, pues vamos al lío. Hasta ahora, señores. ¿O no? ¿O sí? Siempre me cayó mejor la vieja luna que el buen sol. La noche me supo entender, me puso alas en los pies. De día no sabría qué hacer con mil fallos que se me ven. Sencillo como respirar, soy lo que ves detrás, no hay más de lo que pueda suceder. No me preguntes, no sabré, no me preocupo por saber cosas que el tiempo me dirá. Tengo accesible la opinión, aunque me suena equivocar. No me distingo por callar, protesto si hay que protestar. De mí también me sé reír cuando algo me resulta mal. ¡Jesús! ¡Ey! ¡Háblanos de historia, por favor! Hoy no voy a hablar de historia, hoy voy a hablar de una cosa más bonita aún. Bueno, ¿quién se ha levantado que se, vamos, que suene en las últimas semanas con el pie izquierdo? Mariby Bilbao. Pobre Mariby Bilbao. Vigas Luga, Luna. ¿Vigas Luna también ha cascado? Sí, hoy. ¡Hoy, macho! Ya nadie hará películas guarras en el cine español. Bueno, sí, seguro que alguien... ¿Mi primo trabajó con Vigas Luna? ¿Pero de porno? No, mi primo es el guapo, tío del, ¿no?, KH7. Oye, vamos a centrarnos, que tengo la de colega. Bueno, pues el que se ha levantado con la cara cabreada, con el pie cabreado, el que se ha levantado malamente es Kim Jong-un, que es el, no sé cómo decirlo, pero el que más manda en Corea del Norte. Y ahora explicaré por qué no digo el presidente y nada de eso. Y se ha cabreado con todo el mundo, eso, esto, lo, ay, qué os odio porque estáis delgados, yo qué sé, algo de eso le habrá dado. Entonces digo... Os nace el pelo a la altura del flequillo. Exactamente, y la nuca. Exactamente. Digo, entonces, ¿qué hay que hacer? Voy a explicar en la peña por qué tenemos una Corea del Sur y por qué tenemos una Corea del Norte. Y por qué una está cabrea y la otra es supuestamente buena gente. Así que vamos al lío. Como he dicho, tenemos dos Coreas. La Corea del Norte y Corea del Sur. No se curraron mucho los nombres. ¿Y a qué se debe esto? Pues todo esto es fruto de... una situación que se provocó después de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes, vamos a coger el marco, vamos a situarnos y vamos a ver cómo estaba el mundo. Por un lado, el mundo occidental, que por así decirlo era Europa, Estados Unidos y Rusia. Bueno, la Unión Soviética. También, yo creo que Cuenca también. Cuenca también estaba incluida. Pues aquí se acaba de producir el fin de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en año a partir después del año 1945 y se produce el fin de los fascismos estatales, es decir, el fin de los fascismos estatales. Alguien dirá, Jesús, pues en España, en Portugal todavía estaba las dictaduras. Amigo, Franco, lo que se dice retórica fascista la usó cuando la apetecía, pero fascista no era. Era, eso ya lo hablaremos otro día, pero era un dictador, eso nadie lo niega. Ahora, ¿qué pasa? Se han acabado los fascismos estatales y se produce el siguiente fenómeno, que es la polarización, el capitalismo versus el comunismo. Y eso principalmente, sí, la fecha en la que se agrava de manera formal es a partir de 1947. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que nos encontramos en Europa nos encontramos una situación regulera nada más. La gente tiene poquitas ganas de jaleo, acabamos de finalizar una guerra que no, la hemos pasado putis. Y la verdad es que desde 1949 hay incluso menos ganas de guerra. ¿Por qué? Dirá Javi Marín. ¿Por qué? Soy Javi Marín, ¿por qué? Pues por una cuestión muy sencilla. En 1949 la Unión Soviética también tenía guerra atómica. Entonces, realmente ni a la Unión Soviética ni a Estados Unidos le apetecía tener que tirar una bomba nuclear. Porque no es agradable eso de tanta gente muerta que al final te pueden matar a ti también. ¿Qué ocurre? Stalin, mientras tanto, en Rusia, pues había perdido un poco de fuerza porque había intentado el bloqueo de Berlín en el 48 y no le había salido bien. Además, Tito en Yugoslavia se había ido un poquito por su cuenta, había hecho un cisma, como hablábamos en el capítulo anterior. Y entonces la situación estaba así un poquito. Rusia necesitaba un poquito ahí de cachondeo. Rusia, la Unión Soviética, quiero decir. Y Europa pues, tenía poquita gana de guerra. Mientras tanto, por el otro lado tenemos en Asia, que Japón ha sido derrotada y con ella su imperio se ha roto. Japón ha sido un imperio brutal. Y algún día explicaré todas las consecuencias que tuvo en Japón la ruptura de ese imperio y la ruptura de esa mentalidad al introducirle un nuevo sistema de vida y una nueva constitución que le rompía todo su esquema. Algún día hablaré de eso. Pero como decimos, el imperio de Japón estaba roto y se dividió. ¿Qué provocó esto? Por ejemplo, que la península de Corea, que era hasta antes de la invasión de Japón, que creo que fue en 1912, no recuerdo exactamente, había sido un estado completo. Ahora se encontraba que por tratado internacional y por acuerdos de paz está dividido en el paralelo 38, siendo la parte norte de dominación soviética, es decir, la Unión Soviética era la encargada de mantener el control en esa zona, y la parte sur era los aliados occidentales, la encargada, especialmente Estados Unidos, porque no vamos a mañana, porque era quien luchó en la guerra del Pacífico, que fue la parte de la guerra en el Pacífico de la Segunda Guerra Mundial, y a partir del, es decir, paralelo 38 al norte, Corea del Norte es para la Unión Soviética, Corea del Sur para Estados Unidos. No es dominio, es control, como en Alemania. Ok, vale. Entonces el asunto está en que la división se hace a raíz de la finalización de la guerra. Exactamente. Como, vamos a hacer una compartida fea como un botín de guerra. Para ti esto, para mí esto. No, es como... Pero con no. No, es como lo que se intentó... Pasa exactamente igual... Tú vigilas a esta gente y yo vigilo a estos otros. Pasó exactamente igual que en Alemania. Vale. Es decir, oficialmente... La intención era unificar después, oficialmente. Vale. Pero después nos encontramos, como he dicho, que empezaron las peleas entre el bando comunista y el bando capitalista. También tenemos en esta misma situación China, que en 1949 se acababa de convertir en la República Popular China, es decir, la China comunista, y lo que es la China nacionalista se había alargado a Taiwán, que si no lo sabéis, entre comillas, el nombre oficial de Taiwán es la República China. ¿Cómo? Sí, Taiwán, el gobierno de China, sí, que existía antes de la República Popular China, se fue a Taiwán, que era el Partido Nacional, era el Partido Nacionalista quien gobernaba, y se fue a Taiwán y creó la República China. Bueno, la creó, no, es que Taiwán era parte de China y dijo que esa era la verdadera República de China. ¿Qué pasa? Ahora, en aspecto internacional hay un marrón a ver quién es China, quién acepta China. Es más, ya hablaré más adelante que incluso Corea del Sur, cuando empezó a hablar con China, lo primero que tuvo que hacer es no aceptar a Taiwán o a la República China como un gobierno de verdad. Vale. Eso ha sonado un montón y me monto mi propio país de China con casinos y furcia. Sí, más complicado, pero sí, más bueno. ¿Qué pasa? Pues nos encontramos que las dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, quiere controlar la zona de influencia de China. Y Estados Unidos se encuentra con un marrón muy gordo. Por un lado tiene a Japón, que era enemigo al fin y al cabo de guerra y que no quería que estuviera muy que quería tenerlo muy controlado y sin un ejército. Y vemos que, si os fijáis, la gran cantidad de Asia era la URSS, que era la parte norte brutalmente enorme, grande allí, todo URSS, Unión Soviética, y encima China. tenía poquito que controlar. Ahí todavía el resto, hay que decir que India todavía, bueno, todavía en ese momento es cuando se produce la ruptura, era del Imperio Británico. En ese momento está en el 47, es cuando ya empieza ahí a ver marrones, pero vamos, estaba ahí, ahí, ahí. Pero claro, se encuentra que Corea es un punto estratégico clave porque es la división con Japón y que no quiere... Claro, aquí todo el mundo tiene intereses. Pues vamos al hecho. La situación, como bien sabemos, cuando se dividió después de los acuerdos, después de la Segunda Guerra Mundial, no era una mera división, ¿vale? Como decíamos, el norte tenía el apoyo de la Unión Soviética y empezó rápidamente la industrialización a lo bestia. Sí. Y además se desarrolló como una república comunista, ¿vale? Por el otro lado, en el sur, Estados Unidos optó para meter en Corea del Sur una democracia. Entienda que estas palabras dichas de manera rara, estoy poniendo comillas, ¿vale? Que ya veremos más adelante lo de cuán democracia era. Y sobre todo, la parte sur en estos momentos, fijaros la diferencia, la parte sur era totalmente agropecuaria. Es decir, era productora de materias primas agrarias, ¿vale? ¿Qué pasa? La tensión, es decir, la tensión estaba ahí porque tenemos por un lado una potencia, por el otro lado una otra. ¿Qué pasa? Finalmente, en los años 50, ¿vale? La República Popular Coreana, es decir, Corea del Norte, se tiene ganas de conquistar el sur, quiere unificarla por su cuenta y con un sistema capitalista. ¿Qué pasa? Con el apoyo militar de China y con el apoyo material y sobre todo que le dejó la Unión Soviética, ¿vale? La Unión Soviética, Corea del Norte ataca. ¿Qué pasa? También es verdad que hay que tener claro que según la historiografía de Corea del Norte, quien atacó primero fue, lógicamente, Corea del Sur, ¿vale? Pero a lo que vamos. Como decimos, los chinos prestan armas, bueno, los chinos prestan armas y tropas, una cantidad de tropas brutal, y la Unión Soviética presta equipo. ¿Qué pasa? De pronto las tropas de Corea del Norte arrasan. Es decir, arrasan Corea del Sur hasta de tal manera... Bueno, no arrasan quemándolo, quiero decir, arrasan que llegan prácticamente a conquistar en unos días toda Corea del Sur, ¿vale? Y ahora aquí tengo un pequeño chiste que es... ¿Toda? No. Un grupo de valientes sureños aguantan en una esquinita, aguantaron una esquinita de Corea del Sur que se llama el perímetro de Busan, ¿vale? ¿Qué pasa? Rápidamente Estados Unidos y sus colegas de la ONU y de la OTAN, pues se dieron cuenta cómo estaba la situación y se movilizaron y se tiraron para allá en plan hay que darle un poquito de caña y ayuda a esta gente. ¿Qué pasa? Ahora nos encontramos que desde 1950 hasta 1953, perdón, pues tenemos un poco avanzado, tenemos ahí un tira y afloja en el paralelo 38. Un poco cuando llegaron las tropas de la ONU empezaron a avanzar un montón, cuando hubo una contraofensiva de la Unión Soviética y metieron ahí tropas y empezaron a bajar otra vez, hasta que finalmente se quedó ahí en un bypass, ni para ti ni para mí, y se decidió en 1953, que estoy con 48 y yo metí la cabeza, se decidió que se volvía a quedar todo más o menos en el mismo sitio, en el paralelo 38, y que, vamos, las cosas estaban más o menos igual, el norte era comunista, el sur era capitalista, es decir, que la situación estaba igual. Pues no, la situación no estaba igual por una sencilla razón. Después de esta guerra, faltaban 5 millones de personas, 5 millones de muertos y otros 5 millones habían quedado sin hogar. Estamos en un desastre gordo de cantidades. Estamos hablando que ahora mismo las Coreas tienen... Corea del Norte, 24 millones de habitantes, y Corea del Sur, 44, 49, no estoy seguro. Es decir, ahora después del gran boom, en esa época podíamos estar hablando de países con cada uno unos 15 millones de habitantes. Grosso modo, tiene unos 30 millones de habitantes en total, y estamos hablando de unas 5 millones de personas muertas y 5 millones de personas sin hogar. Es decir, la situación era horrible. Esta es además, por así decirlo, la primera guerra de la Guerra Fría. Guerras que es la Guerra Fría, que nunca era un ataque directo entre Estados Unidos y Rusia, sino siempre eran en estado satélite como este. Pero como digo, la zona, además de otra cosa, como digo, es el paralelo 38, el punto de división, como había sido antes, con la diferencia que ahora habían menos seres humanos en el mundo. Y otra de las diferencias era la famosa zona de desmilitarizada. Si habéis visto alguna vez en las noticias o en algún reportaje, veis que están los soldados de Corea del Norte y los Corea del Sur enfrentados uh-huh. prácticamente, y hay veces que incluso se insultan. Uh-huh. En una zona bastante grande. En esta misma época, como he dicho, es decir, la zona desmilitarizada, correcto. Que es bastante grande, que ahora más explicaré cuál es la situación de esta zona, pero también tuvo otras consecuencias, el final de esta guerra y este bypass político, que es que gracias a esto, entre comillas ese gracias, Japón se le permitió que empezara a desarrollarse. Estados Unidos dejó de bloquear, por así decirlo, a Japón y esto permitió que Japón se convirtiera en la potencia que es ahora. Porque Estados Unidos vio que necesitaba aliado en esa zona y no podía tener un estado allí que ni para ti ni para mí que estuviera odiándolo. No podía ocurrir como a la Alemania después de la Primera Guerra Mundial. No podía presionarlo económicamente y tenerlo hundido para que lo odiaran, sino que tenían que apoyarlo para que se desarrollara económicamente y tener un estado fuerte allí. Como iba diciendo, además de la se produce el armisticio, pero que no la paz, porque curiosamente Corea del Sur nunca firmó la paz. Corea del Sur, he dicho bien. Lo acordaron los aliados con la Unión Soviética y Corea del Norte, pero Corea del Sur nunca firmó la paz. Y se quedó esta zona desmilitarizada que ocupa unos 4 kilómetros de ancho y 238 kilómetros de largo. Afortunadamente, y qué cosa tiene este mundo, esta zona ahora mismo es una reserva natural, no reserva intencionada, es decir, no es un parque natural, sino es una, gracias a que no hay ningún, prácticamente no vive nadie y no hay ningún tipo de intervención allí, esa zona se ha quedado virgen. Es una maravilla porque muchas plantas, que sobre todo la zona sur, que durante el desarrollo económico se arrasó alguna zona y algunos bosques, es agradable que siga existiendo una zona que es un, como por así decirlo, una joya ecológica. Pero bien, ya tenemos la división definitiva de Corea del Norte y Corea del Sur y vamos a explicar cómo fue la situación de las dos zonas y cómo llegó Corea a ser lo que es ahora, que da hasta miedito, parece un estado sacado de 1984, y Corea del Sur si realmente ha sido una democracia como nos ha intentado vender. Primero Corea del Norte. Como decía, se erigió como una dictadura del proletariado, ¿vale? Kim Il-sung, que fue el primer presidente, creó el sistema Juche, ¿vale? Que es la forma comunista que tiene este estado, que ahora explicaré. Y además empezó a crear un culto a su persona que tan siquiera el culto que tenía la persona de Mao o la persona de Stalin era comparable. Esto llega al grado de cuando a los emperadores romanos se le divinizaba. Es decir, parecía un faraón, era un dios en la tierra. Todo lo hacía perfecto, todo lo hacía bien. Fue un culto tan grande que hasta 1994, que es cuando murió, ¿vale? Se le nombró presidente vitalicio. Es decir, no vitalicio, eterno, mentira, porque ya estaba muerto. Eterno. Es decir, fue tanto así que su hijo, Kim Jong-il, al heredar en 1994 este cargo, se crearon nuevos cargos para él, porque claro, el otro ya era el presidente eterno. Y seguía. Pero un momento, Jesús. Dímelo, Javi Marín. ¿Acabas de decir que su hijo ganó el puesto de presidente? No lo ganó, se lo dio heredado. O sea, lo heredó. Sí, heredó sí, el puesto ya, de presidente. Sí, sí, ya después hablaré. ¿Querrás decir monarca? No. Faraón. Monarca es porque es un poder. No, yo creo que es el primer caso, y después tenía aquí apuntado porque quiero hablarlo. El primer caso de una dinastía comunista. Aunque Cuba está ahí, pasándoselo a su hermano, ¿sabes? Pero es muy interesante que se herede un cargo. Todo muy marxista. ¿sabes? Marx era muy de dinastía comunista, por supuestísimo, por supuestísimo. Oche. ¿Qué pasa? Pues Kim Jong-il se le tienen que crear nuevos cargos para él, porque claro, su padre ya era eterno en todo y todo era magnífico. Y como he dicho, su padre es casi como un dios, todo muy marxista. O sea, Marx era muy de dioses y muy de todo esto. ¿Qué pasa? Todo está basado en Corea del Norte, en la ideología Juche, que es la que creó Kim Il-sung, que es autarquía ante todo, es decir, todo autoabastecimiento, prácticamente nada de comercio exterior, prácticamente todo lo tenemos que hacer nosotros, ay, pa' mí, también muy marxista, que el marxista, por cierto, el marxismo era internacionalista, yo no digo nada. Suena mucho también a Japón antes. Sí, sí, todo muy... Lo mío, pa' mí. Lo malo es que, claro, había veces que no había pa' ellos, que ahora lo contaré también. Después, el segundo punto, el Songun, que es todo está basado en lo militar. Lo más importante es lo militar. Es más, ahora mismo Corea del Norte es el estado que más militares tiene por habitante, que son 45 por cada 1000, seguido de Corea del Sur. Curiosamente. Y el tercero creo que es Israel, con 25 militares por cada habitante. Iba a decir que España casi también, porque si cuentas cada persona que tiene un Call of Duty como soldado, yo creo que España... Yo creo que también estamos ahí. Y Battlefield también. El Call of Duty está ahí creando muchos soldados. O sea, Call of Duty. ¿Qué pasa? Que es el país con más militares, es el país que invierte más tanto por ciento su presupuesto en el ejército, un 25%, lo cual no quiere decir que sea mucho, porque ganan 4 euros, ¿vale? O sea, correcto. Si a lo mejor invierte 1 de 4, ¿vale? ¿Qué pasa? Además, es nacionalismo acérrimo, otra cosa súper marxista, y cuidado de la tradición coreana. Todo esto para luchar contra el imperialismo. Queda muy súper bien. ¿Qué pasa? Kim Jong-il, que era un muchacho, tuvo en su gobierno, como he dicho antes, autarquía, significaba a veces que no hay ni para ti, uh-huh. Y se produjo entre 1995 y 1998, ojo a las fechas, una hambruna brutal. En el 98. Del 95 al 98. Pero que estamos hablando de que los cálculos son que murieron entre 500.000 y 1 millón de personas directamente de la hambruna. O sea que aquí gastábamos dinero en laca y ellos los pobrecillos... Sí, estaban muriéndose, pero vamos. ¿Y no pedían ayuda? No, porque no era Juche. No, pero los que se morían son los pobres. Es decir, por favor, estaba gordito, ¿sabes? No tenía problema. Estaba ahí con el flequillo para atrás y ya estaban preparando la parodia los de Muchachada. Exactamente. Y como decimos, ya en el 2011 murió, todo muy triste, pobrecito Kim Jong-il. Ay, Dios mío, qué pena me da. Y lo sucedió su hijo. Ay, Dios mío, qué marxista que era también esto de una dinastía. Lo heredó su hijo, Kim Jong-un, que, como he dicho, nos lleva a pensar que estamos delante de una dinastía comunista, que solamente quizá Cuba pueda decir algo parecido, y no, porque lo de Cuba es mucho más claro, ¿eh? No te vayas a creer, allí incluso votan, yo no tengo que estudiarlo. Dicen, ¿no? Sí. Dicen que votan. Pero que habrá que mirarlo, pero no, es que esto es una dinastía, esto es como si fueran reyes comunistas, además se le adoran, son faraones. Y recuerdo que se supone son que como Lola Flores. Igual, pero con los ojos raretes. Exactamente. Cuando murió Kim Jong-il se supone que toda Corea, por lo menos Corea del Norte, lloraba, ¿no? Sí, sí. Y se obligó. Se obligó, la gente lloraba. Hay vídeos de que se ve a la gente, ¡ay, Dios mío, Dios mío, toda buena gente que era! ¡Siempre invitaba! Pues sí. ¿Qué pasa? Me encantan los detalles de su biografía, como el detalle de que nunca defecó. Nunca. Y hay un documental que se hizo, bueno, un reportaje que hizo John Sistiaga, creo que se llama el periodista. Reportero famoso de Telecinco en la guerra Italia. Este hombre fue a Corea del Norte y hay cosas como que iban a la biblioteca de allí, a la biblioteca nacional, y 28.000 libros habían sido escritos por Kim Jong-il. 28.000 libros. Hombre, está bien. En una tarde. Y además no cortito, Libro ahí, hola, buenas tardes, Escrito, Y de puño y letra. Sin negro ni nada, Pero tenemos aquí El Señor de los Anillos, sí, hombre, que escribió Kim Jong-il una tarde que se pasó el Call of Duty. Y sí, tiro. Pero es más, tú abres ese libro y empieza, ¿no? Historia de un coreano, por Kim Jong-il. Exactamente. Os voy a contar la historia de cómo un coreano vive en un... Los coreanos matan dragones como Smough y van con coreanos más bajitos. Me ha salido súper bien. A ver, táchame hobby y pon coreano. Ahora voy a contar la historia del héroe coreano Peter Parker. Un coreano araña con poderes. Ay, está aquel coreano famoso que tenía lanzan astillero, ¿eh? Iba por los campos de Corea matando... molinos coreanos, que eran dragones estaba de Corea del Sur. En un lugar de Corea, de cuyo nombre no quiero acordarme. Pero, así matiza, Kim Jong-il. Es que además matiza. Lo estoy viendo claro, lo estoy viendo al tío ahí sentado. Pero a ver, Sebastián, matiza, pero en Sebastián, que es en Corea. Sebastián Un. Sebastián Un. Ponte a escribir. ¿Qué a vamos ver, a crear? En un lugar de Corea dale, del coge norte, el Word, le das a control F. ¿Vale? Todo lo que pongas Hobbit lo tachas y pones coreano. Venga, vamos a ello. A ver, ¿qué es esto? 50 sombras de Kim Jong-un. Kim Jong-un era un señor atractivo y rico. Que no verde, tenía alzas. No, no ponía nada. Y se ligó a una coreana Mindundi de Corea del Sur. Por cierto, Kim Jong-un está casado con una cantante. ¿Con una cantante coreana? Sí, sí, se dice que es. Suerte ella ha tenido. ¿Quién fuera? Total, y... Ya para acabar un poquito con Corea, hubo un momento en el gobierno de Kim Jong-il, porque parece ser que Kim Jong-il era el buen agente de todos, ojo a cómo estaba la cosa, que hubo un acercamiento entre Corea del Sur y Corea del Norte, especialmente, sobre todo en el gobierno de Kim Dae-jung. Este Kim es del sur, no del norte. Además, este hombre fue hasta incluso Premio Nobel y ahora lo contaré. Como dicho, esto era Corea del Norte, ¿cómo está la situación? Ahora están cabreados. Antes de liarlo... Prometo que esto lo estoy leyendo de la Wikipedia que me ha llegado al alma, ¿vale? Kim Jong-un, Kim Jong-eun, da igual. Ojo al primer párrafo. Nacido el 8 de enero de 1983, entre paréntesis, sin confirmar. ¿Por qué? Porque ¿por tal qué? Vez no haya nacido, haya sido engendrado por un ángel. No, porque no se sabe, no tenemos ninguna información. A lo mejor tiene 2.000 millones de años porque lo tenían criogenizado. Sin confirmar. Escúchame, ¿vale? Pero... a lo mejor es Walt Disney. Ojo. Ojo, que estamos diciendo que Kim Jong-un puede ser Walt Disney. Ahí lo dejo, que estos son análisis políticos. Lo que quiero decir es lo difícil o lo hermético que tiene que ser cuando ni siquiera se puede confirmar la fecha de nacimiento del máximo mandatario actual de Corea del Norte. Ni si le crece la barba, porque yo creo que está gordito y no le crece la barba, ¿eh? Tiene cara de triste, de que no lo han querido. Yo creo que no lo ha preguntado a nadie. Por eso está sin confirmar, porque la gente no lo quiere. Yo tengo aquí fotos... Saben qué día es, le celebra el cumpleaños, pero nadie le dice qué edad tiene. Ah, es la cosa. En general, de todas maneras, es bien. Es algo así como el Vegeta de Corea. ¡Ay, que estoy todo gordo! Y es muy modernete con ese peinado. Bueno, vamos al lío, que estamos viendo fotos. Que nos vamos. Como digo, después estábamos con Corea del Sur. Corea del Sur se había quedado un poquito ahí tocadito. En plan, estoy mal. ¿Qué pasa? Pues su presidente, Shin Mong-hee, tenía muy poco apoyo. ¿Por qué? Porque... ¿Cómo se nota los 3 años que he hecho en la escuela de idiomas Jesús con coreano? Coreano, que yo coreano... dominado, ¿eh? Fresquito, fresquito. Surcoreano, porque lo has dicho con acento. Sí, sí, por supuesto. Es que yo tengo un poquito de acento de Surcorea. Total, pues teníamos un poco de apoyo porque era un poquito hijo de su madre. Era un poquito de yo voy a mi bola y ¿qué pasa? En los años 60 un movimiento estudiantil terminó provocando que renunciara al cargo. Pero a los pobres míos de los estudiantes les salió la cosa mal porque se terminó provocando un año después un golpe de estado militar y un tipo que se llamaba Park Chung y... cogió el poder. Este Park Chung-hee era un poquito, así para decirlo suavemente, un poquito hijo de puta. ¿Vale? Ah. Muy de delitos contra la humanidad, crímenes contra la humanidad, un poquito de vamos a matar aquí, esta gente no me caen bien, esta gente llevan gafas y por lo tanto hay que quitarla del medio. Cosas así, ¿sabes? Cosas suavecitas, de esto de levantarte por la mañana. Pues, pero claro. Pues hoy voy a matar gente con gas. Sí, hoy me he levantado. Hoy me he levantado con el cuerpo teniente. Pues este tío estuvo dando vuelta por ahí puteando hasta 1979. ¿Qué dices tú? Pero escúchame, niño, ¿los malos no eran los del norte? ¿Cómo que esta gente tenían un tío cargándose gente? Pues sí, tenían un tío que se cargaba gente. ¿Y qué pasa? Como era capitalista y y provocó o hizo que la economía del Estado, de manera capitalista, creciera muchísimo, pues claro, a Estados Unidos no había problema ninguno, porque las cosas funcionaban así, desgraciadamente. ¿Qué pasa? Que el crecimiento que la forma de crecimiento que creó este hombre creó grandes diferencias sociales y especialmente fue un de grave impacto ecológico en Corea del Sur. Pero como digo, fue finalmente asesinado en 1979 y vosotros preguntaréis, ¿y ahora es cuando empieza la democracia? No, todavía no, amigo. En 1979 se intentó crear una democracia por algunos miembros, por una plataforma, un gobierno profesional, pero rápidamente hubo otro golpe de Estado provocado por Chung Dong-ham. Este hombre cogió, se dijo... No quiero nada de democracia, quiero el poder yo y patatín patada, fuera de aquí. Pero, sin embargo, las protestas y la oposición se fue fortaleciendo y se fue organizando. Así que finalmente no fue hasta 1987, año de nacimiento de la persona más importante de este podcast. Yo no tú, Javi Marín. Fue cuando... La oposición ya era muy fuerte, estaba muy bien organizada y finalmente se optó por crear una elecciones y llamar a elecciones al presidente de Corea. Pues se convocó unas elecciones, como digo, y la ganó desgraciadamente el partido de la dictadura. Es decir, algunos que estaban los más moderados de este partido y diré, hay que ver que ganaron. En España pasó eso. En España... Adolfo Suárez era secretario del movimiento y ganó las elecciones porque era de la parte más moderada. Aquí pasó exactamente lo mismo. La parte más moderada del movimiento fue la que ganó. ¿Vale? Pero a los pocos años ya ya el sistema, por así decirlo, demócrata estaba, entre comillas, asentado. La corrupción era muy grande y todo eso y los problemas económicos estaban ahí. Pero más o menos se fue a hacer... España ahora. No, sí, más o menos así. Se fue asentando hasta que creo que yo, según mi opinión, cuando la democracia se asentó definitivamente fue en el gobierno de Kim Dae-jung, ¿vale? Este hombre llegó al poder justo después de la gran crisis de 1997, en la que Corea pudo pasarla, es decir, no la sufrió, pero no especialmente, pudo aguantar, sobre todo por las acciones del gobierno de este Kim Dae-jung, que fortaleció la economía, fortaleció la estabilidad social, mejoró la educación y comenzó, o mejor dicho, o desarrolló más potentemente las conversaciones con Corea del Norte. ¿De acuerdo? Sí. Este hombre llegó a ganar incluso, ganó el premio Nobel cuando se lo daban a gente que se lo merecía, de la paz, por el trabajo que había hecho dentro de su país para fortalecer la democracia y... Las conversaciones que había tenido con Corea del Norte. Este hombre fue opositor durante toda su vida de la dictadura de Corea del Sur, uh-huh. Y desde muy joven además, y se le tachó incluso de comunista. Curioso, pero comunista en Corea del Sur significa ser comunista como los del Norte. Pero este hombre, sin embargo, quizás ha sido uno de los más demócratas. Como he dicho, ganó el premio Nobel... Y mejoró el sistema en general y poco a poco Corea del Sur ha ido aumentando cada vez más su pasta porque es una grande empresa, Hyundai, Samsung, etcétera, etcétera. Y últimamente los gobiernos lo que están haciendo es sobre todo eso, mejorar las desigualdades, las condiciones sociales y la educación. Curiosamente, la actual presidenta de Corea del Sur es hija del anterior dictador. Pero ha rechazado todo lo que ocurrió con su padre, es decir, lo ha rechazado en un sentido que pide disculpas porque realmente fueron crímenes contra la humanidad, es decir, la ha admitido, y su camino va por intentar llevar otra vez las conversaciones con Corea del Norte y, sobre todo también, el desarrollo social, el mejorar la educación, que está muy bien en Corea del Sur. Pero ¿qué pasa? Oye, pues lo de llevar conversaciones con Corea del Norte va bien, ¿eh? Al parecer. Sí, no, bueno, el problema es que se murió Kim Jong-il, que parece ser que era el más buena gente de la familia. ¿Cuentan? Y llegó el gordito, se le hincharon los huevos y aquí estamos. Y ahí lo hemos perdido ya todo. Ahora, últimamente estoy leyendo noticias, y ya he acabado, ya estoy cerrando mi cuaderno, con tapa dura. Últimamente estoy leyendo noticias que me hacen un poco de gracia, entre comillas. Primero, ¿cómo se banaliza con la guerra con Corea? En plan, va a llegar a Estados Unidos y se lo va a cargar todo. Señores, que Corea, al fin y al cabo, tendrá 6 bombas atómicas, pero tiene 6. Que no tiene más. Es decir, pero que una bomba atómica, una sola, hace pupa. Vamos a ser claros, mejor que no haya guerra, ¿sabes? Vamos a... No nos pongamos... Estados Unidos va a cargárselo todo porque yo creo que Kim Jong-un, bien, bien de la cabeza, no está. Es decir, mejor que no haya guerra. Después, otra cosa que me hace mucha gracia es que la peña empieza a decir, pues vamos a tener que luchar contra China, que sea otra, tú vas a luchar contra China, yo espero que no. China, señores, supuestamente aliada de Corea del Norte, pero Corea del Norte le puede dar al año a China unos 45 céntimos. Es decir, quien le da la pasta a China es los países de la OTAN, a quien le vende China es a Europa, a Estados Unidos. Es decir, China desde el 76 ha optado por el pragmatismo. Desde el gobierno de Deng Xiaoping, China ha ido por este socialismo de mercado, para lo que me interesa soy capitalista, para lo que no me interesa no. Y no le interesa mucho ponerse en una guerra contra Estados Unidos, contra la OTAN, porque básicamente perdería un huevo de pasta. Así que lo que le interesa a China de verdad es que Corea del Norte se deje de tontería, Kim Jong-un se vaya con su mujer la cantante y creen hijitos y se den de chorradas. Y con esto acabo, espero que nos hayamos enterado cuál es la situación de Corea y que haya servido. Y muchas gracias. Para cuando esto... Me ha gustado mucho Jesús, lo primero, pero para cuando esto salga puede no haber Corea ya. Nah, sí, Corea. Yo creo que es un vacile. A lo mejor en lugar de 2 hay 4 porque han explotado, pero... No sé, yo lo último que escuché fue que habían dejado caer que no se hacían responsables en caso de guerra de las... lo que tienen las embajadas. Las embajadas, efectivamente. Y que Estados Unidos, que no sé si era Estados Unidos, por lo menos Inglaterra seguro, pensaba que no servía de nada. Que le parecía bien, pero que es una guerra retórica que mantienen con ellos por intentar alimentar la posible guerra, pero que no le ven sentido. Os voy a contar una cosa que se llama doctrina del shock. Que ya hay algunos que les sonará. Mira, en un estado como el de Corea del Norte ocurre una situación, que es que la gente está un poquito puteada. Porque aquello de que no ver lo que hay al exterior, no sé si habéis visto o habéis leído o visto la película de 1984. Y una de las cosas que se hacían en esa peli era que siempre estaban en guerra. ¿Por qué? Porque tener un enemigo exterior hace que tú no te unas, y además tener un enemigo exterior ayuda a que si tú no estás con nosotros, estás contra ellos, por lo tanto eres el enemigo y eres un traidor. Y legalmente es mucho más fácil eliminar gente así, aunque no creo que tenga mucho problema aquí, yo no. Total, que la situación es que le conviene tener un poquito de meneo. Porque acabo de llegar y digo, hay que darle la acción, se acaba de morir mi padre, voy a darle a esta gente, le voy a enseñar que yo soy aquí una máquina. Y pues, guerra. Y al final no quedará nada, lo digo. Yo creo que ya lo dije, y por dejar esto ahí a volar, hay un juego, y creo que lo conocéis los dos, que se llama Homefront. Sí. Homefront. Homefront. Homefront, que apareció aproximadamente hace un par de añitos por THQ, la desaparecida THQ. Oh, pobre THQ. Y que pues propone eso, una guerra entre Kim Jong-un y desde Corea del Norte y Estados Unidos. ¡Ah! Por cierto, y que se me había olvidado. Y lo consiguen, ¿eh? Que Corea tiene muchos cojones y se mete en Estados Unidos la lía. Se me había olvidado. Kim Jong-un es el hijo pequeño de Kim Jong-il. El mayor, que iba a ser el heredero, no es el heredero porque lo pillaron en los 90 intentando entrar con pasaporte falso en Japón para poder ir al parque de Disney que hay en Japón. ¡Bravo! Sí, señor, y así se pierden las cosas. Ay, con lo bien que se va a Puerto Perico. Y ya está. Bueno, niños. Hola, soy Manu y voy a presentar la sección de Javi dedicada íntegramente a él. O a Kim Jong-un, que aún no lo tenemos claro. ¿De qué nos hablas hoy, Javi Marín? Se me la quedo ahí. Primero darme cuenta que yo soy completamente un megalómano de esos y sería uno de los peores... ¿Qué estáis haciendo? Estáis bailando. Dictadores del mundo. Sería muy cruel. Tenían culto me quedé un dios ya y simplemente soy un mero chico guapo y alto. Pero con la diferencia que tú no tendrías como Mao o Kim Jong-il tu grande foto en una plaza grande. Tú tendrías fotos tuyas, pero de Instagram. Ay. Por cierto, qué bonitas son mis fotos de Instagram. Me confirma que Kim Jong-un ha subido una foto de Instagram y ya tiene más de 40.000 me gustas antes de publicarla. Bueno, Javi, dale caña. ¿De qué nos va a hablar? Bueno, hoy vengo a hablar de iconos pop, de cosas de imágenes y cosas así. En plan, que no vengo a hablar de películas y series, sino de iconos y cosas que se han convertido en iconos. Cosas muy populares que tú dices, ¡ay, Javi, pero de qué me estás hablando! Y nos vamos a ir... Nos vamos a ir a ese gran país que me estoy dando cuenta que hablo mucho de él y lo menciono mucho. ¿Dónde está mi...? Está, gracias, perdón. Ahora. Bueno, pues... vamos a irnos a Britain. Otra vez, dirá Jaime Marín, otra vez vas a hablar de Gran Bretaña. Sí, es que me gusta y es bonito, ¿qué le hago? Otra vez Jaime Marín va a hablar de Gran Bretaña. ¿Eh? Stop, grillo time. Cuando tú llegas a un país como Gran Bretaña, o un país cualquiera, ¿qué es? Probablemente lo primero que te encuentras. El aeropuerto. El suelo. Zapatos. Siga, venga. La reina de Inglaterra. Una foto de Steven Seagal. Más. Más. Un disco de Parchís. Un campo un campo de trigo. Una foto de Kim Jong-un. Más. Más. Coches. Aviones. Azafatas. Pañuelos. La tarde. 25 céntimos de Kim de Kim Jong-un. No sé qué más. A ver, venga, en un país. J-Bong. Que es lo que hay en la puerta. Tú llamas a un país, se abren y tienen una cosa detrás. El paragüero. Alzada. El paragüero, el armario. La percha. El duty free. La bandera. Un taxista. ¡Gracias! ¡Un taxista! Ah, no, la bandera. Eso. La bandera. ¿La bandera de dónde? Pues en este caso de Gran Bretaña, porque estábamos a hablar de... ¿De Gran Bretaña o de Reino Unido? De Reino Unido. Vale, gracias. Bueno, total, ¿qué dirás tú? Ahí, Javier Marín, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo un plagio del programa que tiene Sheldon en The Big Bang Theory? No. Ay, diversión con banderas. Exactamente, en un homenaje a esta serie, para no dejar de lado las series y el mundo de la televisión, voy a hablar sobre la historia de la bandera de Reino Unido. ¿Cómo se llama, Jesús? La Union Jack. Exactamente. Que no me acordaba. ¿Qué es un Jack Staff? Una cosa para enganchar un MP3 y para escuchar la música. Este es el mini Jack. Y para enganchar bandera también. Eso también. Ah, gracias. ¿Vale? Pues, por favor, me ponéis en la cabeza e imaginar la bandera. ¿Cómo es? Manu, ¿podrías describírmela? Sí, tiene el fondo azul y después está cruzada por franjas rojas limitrofeadas por líneas blancas. Aunque este hombre levanta el brazo. Venga, ¿qué te pasa? ¿La bandera? ¿Os suena la bandera de Euskadi? Sí. Pues sí. Una copia cambiando los colores. Es verdad. Y no, coña, se hizo aposta. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Australia? ¿Sí? Porque cosas de... La de Australia también la tienen chiquitita. Sí, pero Australia es porque es de la Commonwealth y la reina de no sé cuánto, es la reina de todo. Sigue, Javi. Bueno, total, que tú dirás, pues qué de colores y qué bonita ha quedado la bandera de Reino Unido. Sí. Pues el fondo azul, imaginaos, vamos a coger la base, ¿vale? Como estamos jugando con el Paint, vale. Y cogemos la base. El fondo azul es la bandera de Escocia. Ajá. La tenemos todo en la cabeza, la bandera de Escocia favor. Es la cruz de San Andrés, que es la cruz diagonal. Ajá. Tenemos el fondo azul y luego una cruz en diagonal, que es la cruz de San Andrés. San Andrew. San Andrew. ¿Vale? Súper buena gente. Pues eso lo ponemos en la mesa y pegamos muy bien. Me gusta, Jesús, que estamos haciendo aquí Art Attack. Perfecto. Sobre nuestro fondo azul Pegamos encima. Pero un momento, un momento. Cola, pegamento. Un segundo. Dime. Eso es por especificar. Recordad que la cruz de San Andrés, que es una. Son dos líneas cruzadas en diagonal. Como una X gorda. Sí. Para no, para que hay y gente que a lo mejor Escocia, no domina. La cruz de San Andrés con el fondo blanco, con el fondo azul. Hay gente que no domina, que está en el desierto. Bueno, sí. Pues ahora, a eso. Vale, vale. Cogemos la bandera de Inglaterra, que es la cruz de San Jorge, que es el que se cargó al dragón. Para que lo tenga todo el mundo presente. La cruz de San Vito. ¿Vale? Que es una cruz horizontal, vertical de toda la vida, una cruz normal. La ponemos encima. Y ya tenemos ahí la bandera de Escocia e Inglaterra. Muy bien, Jesús. Correctísimo. Y luego, por último, tenemos a Irlanda, que la compraron más tarde, se hicieron colegas más tarde, donde ponemos otra cruz en diagonal. Un momento, Jesús. Roja. Calma, deja terminar a Javi. Es que quería decir una curiosidad a la bandera de Inglaterra. Cuando termine. Javi, sí, sigue. Por favor. Es que es para que no siguiera con la de Irlanda. La bandera de Inglaterra en realidad es la bandera de Génova. Porque cuando, para que Inglaterra pudiera comerciar en el Mediterráneo, el monopolio del comercio del Mediterráneo lo tenía Génova. Y para que Inglaterra pudiera comerciar, o mejor dicho, los barcos ingleses pudieran comerciar en el Mediterráneo, usaban pendón genovés y se los copió. Entonces se copiaron el pendón genovés, que es la bandera de Inglaterra actual, la bandera de Génova actual, como su bandera nacional. Ya está. Vale, decir que un pendón no es una señora de... Es una bandera, no es una señora de cascos ligeros. Puedes seguir, perdón por interrumpir, es que era por el... No, no, sí, está muy bien, me ha gustado. Y por último, tenemos otra cruz roja diagonal, que es sobre fondo blanco en la origen, parece que es... Estamos haciendo las cruces con los brazos, parecemos los de Sailor Moon o algo. Totalmente. Y representa a Irlanda, a San Patricio. Es la cruz de San Patricio. Salvo con unos fondos blancos y todo esto nos queda la Union Jack. ¿A qué bonito? Pues muy sí. Bonita, a mí me gusta mucho. Pues es muy popular y es como la bandera que a todo el mundo le gusta. Y dice, ¡ay, yo la tengo en mi Converse! ¡Yo la tengo en mi funda del Mobris! ¡Yo la tengo de Dredón! Es que por todas partes, de la bandera más bonita del mundo. Es muy comercial. Y tú dirás, ¡Jaime Marín! ¿No nos falta un estado? Sí. Debería. Sí. Nos falta Wales. Un estado. Que es Gales, Wales. Que no está representado porque, aparte de que el lagarto ese rojo que tienen por bandera no vestiría mucho... No iba a quedar bonito. Para cuando se pusieron a hacer la bandera, para cuando se unieron con Escocia, Inglaterra y Gales, ya eran una. Joder. Y se quedaron con la bandera de Inglaterra. ¿Cómo lo veis? Me gusta mucho. Yo estoy intentando pintar la mía, pero no me sale. Yo quiero que usamos, que hagamos como Euskadi y copiamos la bandera y hagamos la bandera del podcast. Vale. Y así por fin tendremos un logo. Y los colores van a ser azul, rojo y blanco, pero invertidos. Vale. Yo sigo seguro intentando. Que esa bandera existe ya. Segundo icono de las Islas Británicas. ¿Qué tal mi bandera? ¡Doctor Who! Espérate, cállate con la boca. Cállate con la boca. Estupendo. Bueno, voy a hablaros de la police box. De la caja de policía, ¿vale? Caja de policía, dirás de las cabinas policiales. La caja de zapato y la caja de policía. Y la caja X, que entonces es la mejor. Entonces tú guardas a tu policía. Ay. Y lo vas montando y desmontando. Y la caja X, que es la caja de... Sí, bueno, la cabina. Venga, vale. La que está con su cabina. Cosa. Perdón. La police box es una cabina generalmente azul, porque en Glasgow, por ejemplo, son rojas o eran rojas. Y se utilizaba para llamar a la policía cuando... ¡Ay, que viene el ladrón, que me han violeteado! Pues llamas, ¿no? Uh-huh. Tiene un telefonito, tú lo coges. ¡Oiga, señor, que me han violeteado! Y viene el policía. Jesús, no sé, si estás bailando, ¿me quieres decir algo? Sí, que también servía para cuando el policía detenía a alguien y estaba un poquito así regular, cogía al tipo, lo metía dentro de la cabina y la cerraba con llave. ¿Anda? ¿Como una mini prisión? Aquí te queda. Sí. Sí, como bueno, para de espera. Vale. Yo tengo una... ¿Este cacharro? Tengo una... Antes de que... Perdón, Jesús. Ay, Jesús, Javi, perdón, Javi, perdón. Sí, sí, sí. Yo pensaba que esto, ahora me lo aclarará, eran como las cabinas japonesas, pero en Japón las cabinas de policía tienen policías dentro. Es decir, por prefecturas, barrios y demás, hay cabinas un poquito más grandes que una cabina de teléfono con policías dentro. son más de llevar. No, pero esto también... Pero esto no tiene, yo pensaba que era así, pero si me dice que no es así, que hay teléfono, me lo creo. Sí, sí. Bueno, pues eso. Tú abres como un cajoncito, un armarito que tiene, y coges el teléfono y llamas, ¿vale? Tiene un kit de emergencia por si te hace falta alguna tirita o lo que sea. Qué bueno. Pues lo coges de ahí. Y tú dirás, Javi, ¿y dentro qué hay? ¿Y dentro ya qué lo hay? Ha dicho Manu. Puedes meter al muchacho que ha sido al violador. O es una oficina para el policía. Si alguien ha llamado, si alguien necesita de ayuda de la policía y ha llamado o ha tocado algún botón o lo que sea, la luz que tiene encima. Estoy haciendo así. Ay, parpadea. Ah, vale, vale. Oh, eso no lo sabía yo. Eso. A día de hoy queda alguna en Glasgow, por ejemplo, de estas que te he dicho que son rojas. Alguna quedan en plan pieza decorativa. Y en Manchester y en Liverpool hay unas cosas que son los help point, help, que es ayuda en inglés, point, que es punto. Y tú coges y le das al botón o lo que sea, llama y ya viene la policía. Qué guay. Bien. En los 70 se dejaron de utilizar estas cabinas. Porque le dieron a los policías unos walkie-talkies y dice, toma. Y dice, ah, pues qué bien, ¿no? Como que es de más rápido. Ya no me hace falta la cabina. Estamos viendo cabinas de hombres muy estrechos. Esos serán los help points de los que habla Javi, ¿no? Que hay muchas fotos, pues está chulísimo. Son como post. Esto luego, todo esto tenemos que ilustrar el post. Siempre decimos lo mismo, nunca ponemos pero nada. Pero nunca lo... Sí, yo cuando no, lo hago, pero... Sí. Vale, vale. Pero como soy yo el que he hablado hoy de cosas que hay que ver de verdad, pues lo a lo mejor también hay que ver de verdad lo que dicen los demás, pero como soy yo, me tocará a mí. Como soy yo, lo hago de verdad. Correcto. Continúa, que está chulo. Bueno, la Police Box como icono de la cultura pop. En 1963 nació un programa de televisión, una serie televisiva con capítulos donde pasan cosas, en el que había una nave espacial que tenía un sistema de camuflaje, porque va de un señor que es un señor del tiempo y viaja en el tiempo y en el espacio. Estamos hablando, por supuesto, de... De mí. De Doctor Who, perdón. Es que estoy con mis tirantes. ¿Doctor quién? Doctor Who. ¿Quién? En realidad es el doctor, nada más. The Doctor. The Doctor. Ahí vas. Doctor Who. Doctor Who, una serie que estuvo del 63 al 89 y en 2005 revivió. Y estamos todos muy flipados con... Manu, no la ve, ¿no? Manu. Yo sí, yo he visto las dos primeras temporadas originales en blanco y negro con la sobrina del doctor. El regreso, pero no la sigo a ritmo normal porque me descuadra. Me pasa con Doctor Who como con los cómics americanos. Es un puñetero de piporre y no consigo pillarle una hora, ¿no? Pero cuando Manu dice que la vio con la sobrina del doctor, es que la vio con la sobrina del doctor con él. Efectivamente, ¿no? Vamos a ver. La sobrina sacaba malas notas y cuando el director del colegio fue con el primer doctor al pasado, yo fui con ellos, ¿vale? Sí. Y yo vi allí a la trolodita. Muy chulo, por cierto, ese capítulo. Yo me acuerdo del primer episodio, que iba de esos, ¿verdad? Lo viste en el 63. Por eso digo que yo lo... Lo vi en el 63. Pues yo no lo he dicho. Por la tarde esa que has comprado. Es fresquísimo, sobre todo porque no se sabe qué pasó con la sobrina y todo. Y ya no... Ya no. Ah, hola, ¿qué hace? No hace. Y desapareció. A lo mejor aparece en el episodio en el episodio del 50 aniversario. A lo mejor. Que es este año. Bueno, total... que es una nave espacial que tiene un sistema de camuflaje y casualmente en el año 63, que es cuando empezó la serie, viajó a Londres, se camufló de eso y se estropeó el sistema de camuflaje y ahora es el símbolo de la serie y es el representativo y cosas. Y tengo yo aquí tazas, tengo aquí una taza llena de caramelos, están buenísimos, tendría que coger uno, toma. Gracias. Qué rico. Carlos Ogor tiene una caja, una tardilla a tamaño natural. Qué guay. Es verdad. Bueno, decir como una dato cosa, curioso. Eso, perdón, dilo, a ver si no es lo que yo iba a decir. Como dato curioso, hubo un litigio. Litigio es una palabra preciosa que me gusta a mí utilizar. Entre la BBC y la Policía Metropolitana, porque la BBC quiso comprar los derechos de la TARDIS, de la cabina azul de policía, para hacer merchandising y vender cositas y todo esto, cosa que llevaba haciendo 30 años sin permiso, pero nadie se quejó. Y eso, hubo un juicio entre la policía y la BBC, canal británico, y como curiosidad, ganó la BBC porque dijeron que es más representativo del programa Doctor Who que de la policía. Pobre poli. Efectivamente. Eso es lo que iba a decir. Me da pena la policía. ¿Crees que yo no he hecho los deberes? Me da mucha pena la policía. No, pero cierto es que tal vez casi nadie sepa realmente a qué viene es eso. Es más, aquí en la traducción en España se dice que es una cabina de teléfono, no una cabina de policía. Aunque ponen un cartel gigante. Police box. Public call. Pero ahí anda. Ahí. Bueno, y por último, pero no menos importante, de hecho es el que más ganas tenía yo de hablar, porque mucha gente no sabe a qué viene todo esto. Os voy a hablar de un póster. ¡Ay! Póster decorativo. Póster. Ahí, vale, el que mío... tiene su historia. Y como el de historia no soy yo, sino que es Jesús, y yo me arriesgo a decir alguna burrada o alguna cosa que no es correcta del todo, pues Jesús me va a ayudar y corregir y está completamente autorizado. Os voy a hablar de un póster, sí. ¿Vale? Póster que lo habéis visto probablemente todos. Dirás, ¡ay, qué bonito, qué chulo es, qué guay, yo quiero! Pero no sabéis su origen, probablemente. Os estoy hablando del póster de Keep Calm and Carry On. ¿Os suena? Fondo rojo. Sí, la sí, sí, sí. De... símbolo de la monarquía británica. Arriba la coronita. Y unas letras. Perfecto. Bueno, pues esto lo podemos ver en muchas cosas, muchos sitios, mucha copia, mucho... Ahí, no me sale ahora lo que quiere decir. Parodias. Eso. Gracias. De nada. En memes. En memes, por ejemplo. Bueno, la historia está en que este póster... fue descubierto en el año 2000 por una gente que compró una estantería y dijeron, ahí va un póster, qué bonito, vamos a enmarcar. ¿Cómo? ¿Una gente que compró una estantería? Algo así era. Gente que tiene una librería y compró una serie de cosas en una subasta, cosas antiguas, y dentro, por ahí, se encontraron el póster. Vale. Está un poco así explicado... Sí. Explicado, porque estoy hablando muy mal, explicado. ¿Explicado regular? Sí, pero te bueno, entendemos. Este póster forma parte de una serie, una colección de una propaganda de la Segunda Guerra Mundial del año 39. Por favor, Jesús, ¿qué? No, yo no soy, yo estoy quieto. Correcto, que sigas, que sigas. Que me gusta, de acuerdo, está súper perfectísimo. Vale, vale. Pues... cuando la Segunda Guerra Mundial, vamos por el 39, está la cosa que tú dices, oh, qué chunga está la cosa. Más que nada porque acaba pues de empezar. Bueno, pero estaba la cosa chunga ya, ¿vale? Yo digo 39 porque para ilustraros, no porque sí, por ejemplo. Bueno, total, forma parte de una serie de tres, ¿vale? La primera ponía, freedom is in peril, defend it with all your might. La libertad está en peligro. Defiéndelo con todo lo que pueda, con toda tu fuerza. La segunda pone, your courage, your cheerfulness, your resolution will bring us victory. El primero estaba en azul, este estaba en verde. Tu coraje, tu ánimo, tu resolución nos llevará a la victoria. El primero está en agua marina. Perdón. Y el tercero, que nunca se llegó a publicar, que nunca se llegó a repartir, ¿vale? Según tengo entendido, según he leído por ahí y he consultado muchas fuentes, como son Wikipedia en inglés y Wikipedia en español. ¡Ojo! ¡Cuidado! No, hombre, y también me he metido en el sitio oficial del póster y con más cosas. ¡Ojo! En realidad no he usado la Wikipedia para este trabajo. Bueno, pero era un chascarrillo, era una broma. Que yo quería hacer. No, pero hay cosas que están muy bien en la Wikipedia. Según tengo entendido, este póster... iba a ser publicado, repartido, para que la gente lo viera, porque los ingleses temían la invasión germana. Tenían miedo de que los alemanes invadieran Inglaterra y en el caso de que esto sucediera, el mensaje para su pueblo era «Keep calm and carry on». Tu calmadito y pa'lante. Eso es. Es que la flema británica. Tú, pues, si te pasa algo, tú tranquilo y sigue. No pasa nada, tú sigue con tus cosas. Esto me tocó. Venía contando que en el 2009 descubrieron este póster, esta gente de una librería. ¿En el 2009? Y lo... en, no, perdón, en 2000. Ah, bueno, lo enmarcaron, lo pusieron allí la gente empezó a preguntar, oye, eso es bonito, yo quiero uno. Pues empezaron a vender copias en llaveros, en tazas, en todas partes. Y no fue hasta... Bueno, en 2009 habían vendido unas 40.000 copias del póster. Y tú dices, ¿cuándo lo petó esto? ¿Cuándo lo petó? Porque ¿cuándo? Parece más reciente, no parece la Segunda Guerra Mundial. En 2009, otra vez, cuando la crisis llegó a Inglaterra, que ya parece que llevamos toda la vida en crisis, tanto The Independent como The Guardian publicaron sobre la crisis, mandándole un mensaje a los británicos. ¿Cuál era el mensaje? Keep calm and carry on. Tranquilito y pa'lante. Que muchachos, que podemos. Vosotros podéis. Bueno, y ahí es cuando ya llegó a internet. Llegó a la gente ahí a modificarlo, a parodiarlo. Los primeros en cambiar el texto fueron los de Threadless, okay, que son una gente que hacen camisetas de estas guay que nos gustan a Jesús y a mí. Sí. Y a Manu. Y a Manu también. Son los también mejores. Manu es que las fabrica él. ¡Yee! Que por cierto, no os he enseñado la última. Bueno, y decía lo siguiente: Now panic and freak out. Ahora entra en pánico y. ¡Freak out! Y flipa. Freak out. Freak out entra en pánico. Freak out. Y flipalo en colores. Bueno, y podemos encontrar toda clase de parodias. Se me viene a la cabeza Keep Calm and Gangnam Style, grande, por ejemplo. Keep Calm and Make a Muffin. Keep Calm. Todo. Todo ya. ¿Y la que más le gusta a Manu? Yo tengo el Keep Calm and Call... Keep Calm and Call Batman. Es la mejor de todas, sin duda. Esa, por ejemplo. Aunque yo recuerdo, si me permitís, cuál fue la primera vez que lo vi y no lo llevaba el carrión. Ponía Keep Calm and... Perdona mi inglés, que no lo sé. Lo dejaré en y lleva toalla. Sí, pero ¿sabes por qué eso, no? Por la guía del autostopista intergaláctico. Es que el lema de la guía del autostopista galáctico, que es la primera novela de una serie, de una cuatrilogía, o sea, si era super, es que tiene un nombre súper raro, mezcla trilogía con cuatro libros. Cuatrilogía en inglés. Es la guía del autostopista galáctico. Cinco, nos apunta nuestra, son cinco, nuestra libros, becaria. Cinco libros. Son la guía del autostopista galáctico, que es una guía de autostopista galáctico que tiene el siguiente lema: Keep Calm. Que lleva... en español se traduce, que no cunda el pánico. Pánico. Y lleva tu toalla porque siempre que tengas toalla la cosa mola. Exactamente. Pues hasta aquí lo que yo traía. Qué bien, me ha gustado mucho. Oye, pero yo no quiero que termine, me ha gustado la sección de Javi. Tienes que decir dónde se venden las camisetas. Es un camiseta. ¿Qué? ¿Dónde se venden las camisetas? En Threadless. ¿Qué? Threadless, ya lo escribiré. Eso. Que lo que estoy diciendo, que me ha gustado la sección de Javi. Me ha gustado tanto que necesito más, ¿vale? Y quiero cosas de moda de así. A ver, me explico. Sin prepararte ninguna cosa más, ¿conoces alguna así más tú, Javi? Que digas tú, esto se ha convertido en un icono fuera de la sopa de tomate Campbell. Es muy fácil, en plan, yo cuando estaba preparando esta sección... O sea, estaba barajando otras opciones, no iba, pero luego lo vi, digo, británico es más fácil. Por ejemplo, empecé por el póster, ¿vale? El póster lo tenía claro. Todo me vino, la idea de hacer la sección así a raíz del póster. Luego vino la TARDIS, la Police Box. Digo yo, pues ya que estamos en Inglaterra, nos salimos de... O sea, en Reino Unido, nos vamos a la bandera porque es que... Anoche, por ejemplo, estuve buscando carcasas para el móvil y había muchísimas con la bandera de Gran Bretaña. Y de hecho yo tengo la bandera ahí en mi cuarto, por ejemplo. En plan, es una cosa que nos gusta, a todos gusta. Yo creo que y para... yo había pensado, por ejemplo, sí, buscar la historia sobre el toro de Osborne. ¡Ole! Por ejemplo. Que lo hizo un anarquista, curiosamente. Ya hablaremos de ello, no me pises la sección, que a lo mejor la hago otro día. Perdón por lo borro. O... no pasa nada. O, yo qué sé, el muñequito de los semáforos de Alemania, que es un muñeco diferente. Ah, ¿cómo se llama ese tipo? Que es así verdecito. El del sombrerete. Claro, el del sombrerete, ¿verdad? ¿Cómo se llama? No lo sé, no lo he investigado porque al final decidí hacerlo sobre Reino Unido. Vale, yo creo que para mí la imagen de cultura pop por excelencia, pero a nivel ultramundial, será sin duda el Che Guevara. ¡Oh! Es que yo he llegado a escuchar a gente decir el tipo ese de las camisetas. Y el Che Guevara, y hablando del tipo de las camisetas, también está la marca de la camiseta Los Ramones. También. Que esa es otra. Los Ramones se han convertido en una marca de camisetas. Pregúntale a Miley Cyrus. Ahí lo lleva. Que le gusta mucho llevarlas. ¿Y tú, Jesús? Por ejemplo. ¿Qué crees? ¿Qué algo? Yo que soy muy malo para esto. A mí no se me ocurre icono. A mí no se me ocurre. Voy a mirar. Aquí sí, la botella de Tío Pepe. La botella de Pepe. La que se lió con el tema de Mac o de abrir la tienda de Apple y quitarla. No sé si iba a venir a Madrid. Ah, sí, es verdad. Eso, por ejemplo. O yo qué sé. Bueno, los carteles. Dentro de poco los carteles. El ¿cómo se llama esto? El Gambrinus de Cruzcampo también lo será. La Z de Mario también es un icono pop. O por lo menos creo yo. Y yo qué sé, me gusta mucho. Si solo hay que meterse en la página de QWERTY y ver todo, y ver todo lo que sale. Pero me gusta porque si Javi esto lo puede hacer de vez en cuando, yo creo que podemos sacar de aquí... Los iconos. Ya sabéis, los bueno, que estáis escuchando este podcast, que esto significa que a partir de ahora empezaremos a hacer camisetas. Por ejemplo, Keep Calm, No Te Preocupes, Llama a Javi, que ya está allí seguro. Claro, si te pierdes en el mundo, Keep Calm, Uncle Javi Marín. Molaría un montón. Mira, me encanta que... Bueno, yo creo... Dime. No, yo creo que ya podemos enseñar la que he creado yo esta mañana antes no de creo. Empezar a grabar. ¿Really? ¡Guau! Keep calm and listen to el podcast.es. Correcto. El podcast.es somos nosotros. Ahí es donde está el chiste. Y el otro. Oye, genial. ¿Querés una camiseta con mi logo de Kim Kang and Kim Jong-un mola? Pues... Sí, Kim Jong-un mola. Pues tenéis taza, camiseta y póster. Vamos a hacernos tazas de eso. Pues me ha gustado mucho. Me he dado cuenta que en realidad, si nos podemos pensarlo, que más iconos de este estilo. No, yo... Son británicos, ¿eh? Sí, bueno, en general. Yo, por ejemplo, me siento un icono con patas. ¿Tú solo? Yo solo. Yo también te lo... O sea, perdonadme, ¿vale? Pero soy de esos señores retard que dice que le gusta con las cosas que lleva. Llevo una camiseta, o sea, perdón, mi mochila lleva el logo de Atari, los colores de Atari, llevo un mando de Nintendo de llavero, las camisetas suelen ser de juegos o series que me gustan, y me siento así de mongolo, pero soy feliz siendo un icono pop, o un cartel de icono pop. Yo tengo unos pantalones con tirante. Pero eso también es muy cultura pop, porque eso es del doctor, según habéis estado farfullando antes. Pues Dime. Yo llevo la camiseta de Condenados Podcast. Condenados Podcast, que dentro de nada se convertirán en un icono, porque dentro de poco desaparecerán como podcast, está claro. No sé, pero habrá que felicitarlo porque la... ¿Ha tenido un hijo? Pero está en ello ya. Sí. Por ti, Jesús, ¿no? Que ya se han puesto ahí... Bueno, yo sabía que Jesús, se iba a liar. Jesús sí, porque ya lo tenía fabricado. No seas endogámico. Sí, yo lo voy a hacer, me da igual. No seas guarro ni McClay. Endogámico han sido ellos, que se han liado, ¿sabes? Pero no entre ellos, con sus respectivas. Ah, qué bonito. Que nos gusta la publicidad indirecta. Señores. Muy bonita tu sección, me ha encantado. Estoy muy contento con esta sección, Javi Marín. Muy contento. Me gusta mucho todo el icono pop. Porque hacía tiempo que no me inspiraba tanto. Que para me ha gustado mucho. Cuando haces cultura pop, ya no hay cultura stop. Te tengo que enviar una serie de cosas que se me han ocurrido. Bueno, pues niños, vamos ahora a la sección más molona de todas, que es la mía de nuevo. No, sí, doble sección. La de Kim Jong-un. Es la sección de Manu. No, la sección de... No... Gusto dejar que el sol me despierte. Niños, niñas, con todos ustedes, una persona muy importante a la vida de todos vosotros, una persona muy importante a la vida de Javi, la vida mía, ese es Mew 3. Pero no es Mew 3 del que voy a hablar de Manu. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué atractivo estás con esta sudadera blanca? Que yo pensaba que iba a hablar Javi de ti y tú ya me presentas. ¡Qué lío! Yo siempre presento a todo el mundo. Que, bueno, ¿de qué nos vas a hablar? Lo estaba diciendo Javi hace un momento, off the record, que me gusta esa expresión. Off the record. Que es que él ha hablado de cosas chulas, pero que no tienen nada que ver con, bueno, nada que ver, entre comillas, con serie, ni con cine. Y yo, por una vez, y sin que sirva de precedente, voy a hablar de algo que no son videojuegos, ni juegos, ni en principio debería estar vinculado. Pero reconozco que lo que voy a hablar, lo voy a hablar porque lo conocí a través de los videojuegos. Y sobre todo porque al final hay una noticia que hace mención a algo con respecto a los videojuegos. Esto sería más dado a ser de la sección de Jesús, porque él es el catastrofista de los tres. ¿Yo? Tú eres el que siempre nos cuenta cosas malas que han pasado en la historia. Javi está muy serio y me da miedo. Keep count and off the record. No, no, estoy atento. Pues voy a hablar un poco de un tema de actualidad, como es la crisis. Uy, todo el mundo si me habla de algo serio me voy a poner los tirantes. De la crisis. ¿Eh? Pero sobre todo de, ya digo, de algo que ya existía hace un tiempo, pero que ahora se ha puesto muy en boga. Vale. ¿Recordáis qué se recolecta en el juego de Super Mario Bros? Coins, monedas, bien. En el juego de Sonic... Anillos. Y en el Zelda... Ni idea. Rupias. ¿Diamantitos? ¿Rupias? Rupias, se llaman rupias. ¿Sí? Sí. Esos cristalitos se llaman rupias. Bueno, pues imaginaros que todo lo que recolectáis en un juego de ese estilo lo podéis utilizar en otro juego. Pues de eso vamos a hablar, de monedas virtuales, de una moneda virtual en particular que está tomando mucha fuerza hoy en día, llamada Bitcoin. ¿Os suena? Sí. Uh-huh. A ti también, ¿no, Javi? Para mí me suena por no, ti. No, no me suena de nada, pero me estoy haciendo interesante. Bueno, pues curiosamente yo descubrí las Bitcoin porque la figura de la Bitcoin, lo que es, digamos, el logo, el emblema, es muy parecido a una moneda de Super Mario Bros., lo único que con una B en medio. O sea, me recuerda también a una ficha de un... Ay, no me sale. Una ficha de... Del Parchís, de, del Monopoly, no, del no, Tetris. No, sí, es que me... Por Dios, de un tipo de bingo. Ah, bueno, también. Bueno, en este caso imaginaros un euro o una figura redondita. Es más, si Javi pone Bitcoin por ahí, supongo que lo estará mirando. Sí, eso, tiene cara de mirando. Pues voy a intentar simplificar y por qué hablo de esto. Bitcoin, cuando le intento explicar a alguien qué es el Bitcoin, siempre hablo también del Esperanto. Además, siempre queda muy guay. ¿Sabes lo que es el Esperanto, Javi? Sí. Y tú también, ¿no? Es un idioma que es una mezcla entre cosas. Es vale, una lengua artificial. Latinos. No hey. Solo latinos. Bueno, eso es falso. Se supone que... Pero lo hablan los rumanos. Sí, supone... pero también tiene... Ah, perdón. Disculpa. Nada, dale. Si me gusta, no, que me corte. Que no solo son lenguas latinos. Es una lengua artificial creada con el objetivo de unir a todos los países y eliminar el retraso que significa las barreras idiomáticas. En resumen, una lengua universal. Se tenía previsto que el Esperanto fuese la segunda lengua madre de toda la persona del mundo. Es decir, si un español aprendiese, obviamente, español y después Esperanto. Un inglés igual, inglés y Esperanto, francés y Esperanto, y que el Esperanto fuera el nexo de unión lingüístico entre todas las personas. Pues digamos que estos Bitcoin, malamente dicho y simplificando, debería o tendría pretensión de ser esto. Sería unificar todas las monedas o todos los... ¿Llamémosle moneda? ¿Te parece? ¿Os parece bien que le sí, llamemos moneda? Todas las monedas. Bajo una sola moneda, ¿vale? Pero en este caso no física, o no debería ser física, sino es una moneda electrónica. Entonces, si buscamos Bitcoin la Wikipedia, voy a intentar no dar mucho por saco, pero pondría, es una moneda electrónica descentralizada, concebida en 2009 por Satoshi Nakamoto, ¿vale? Y poco más, realmente sería... Correcto, Javi. Sería... Como dinero, bueno, es una moneda que se mueve por peer-to-peer. El P2P es el protocolo persona a persona. Efectivamente, BitTorrent. Persona a persona en el que tú compartes un archivo con otra persona. Vale. Pues Bitcoin sería lo mismo, pero sustituyendo lo que es el archivo por dinero. Vale. ¿Por qué se ha puesto muy de moda? Por lo que os comento de la crisis. En este caso, y me llamó poderosamente la atención, que fue cuando empecé a investigar un poco, por lo que ha pasado en Chipre. Pero antes de decir eso, yo creo que... ¿Pusiste un par de preguntas antes por ahí? Sí. Házmela. Por cierto, sí. Esto es un Totem Pokémon. Un Totem Pokémon. Ya subiremos el Totem Pokémon. No me preguntes. Hoy está este hombre cultural. Muy bien. A ver. Ya hemos contestado a qué es. Es una moneda virtual. Hemos contestado a la pregunta, ¿cuándo nació? Bueno, pues Bitcoin fue... Vamos a ver si recuerdo... No me gusta tirar de estas cosas, pero bueno. El concepto de Bitcoin lo crea o lo propone Satoshi Nakamoto en el año 2008 en el que publica un artículo sobre una lista criptográfica en la que explica cómo funcionaría el protocolo de Bitcoin, ¿vale? Porque ya digo que en ningún momento es dinero real. Pero no es hasta el 3 de enero de 2009 donde entra en funcionamiento la red Bitcoin. Ah, y otra pregunta, tengo varias. Sí. ¿Para qué sirve en realidad? En principio era una forma de comercio electrónico seguro. Es lo que hoy en día nos haría, por ejemplo, PayPal. Es decir, tú puedes pagar a través de Bitcoin y teniendo la seguridad de que ese dinero no lo vas a perder. Pero en el fondo sí. Ahora explicaremos por qué. Y ahora esto me lleva a una segunda pregunta, que es, si sirve para el cambio comercial y todas esas cosas, pero me lo has comparado, por ejemplo, con el PayPal. Sí. ¿Es realmente así o lo que hacemos es comprar la moneda? Si os vais a la página oficial de Bitcoin, que si queréis apuntar por ahí es bitcoin.org/en, es decir, bitcoin.org/en, si os vais a la sección lo que necesitas saber, hay una serie de cositas a tener en cuenta en el que te explican, por ejemplo, el valor o la seguridad que tendría Bitcoin. Y en todo momento te dicen que no es buena idea invertir todo tu dinero en Bitcoin, ya que se rige por unas normas de cambio demasiado drásticas. Es decir, tú dejas, digamos, que o intercambias 100 euros por monedas Bitcoin y tal vez a los 4 días esos 100 euros se hayan convertido en 35 porque la moneda ha bajado de una forma increíble. Pero, ¿qué tendría esto de bueno? Pues para un comercio directo de algo muy rápido no habría muchos problemas. Es que hay que comprar Bitcoin, pagas Bitcoin y se acaba. Hay que tener en cuenta que generalmente, bueno, según lo que yo conozco, las monedas y la tasa de cambio de moneda y el valor, la inflación, generalmente están controlados por un banco central. Cuando tú no controlas, como ha dicho al principio, era una moneda descentralizada. Efectivamente. En el momento que está descentralizada, depende de las fluctuaciones del mercado. Y las fluctuaciones del mercado pueden ir muy para bien o muy para mal. Efectivamente. Pues como veis, más o menos lo que podéis averiguar por ahí, Bitcoin parece ser algo llamativo. Ahora digo por qué, pero no es algo seguro. Vale. Aún así es importante. ¿Por qué? Y retomo un poquito antes, me llamó la atención por primera vez Bitcoin. Porque leí un titular que ponía, el primer cajero automático de Bitcoin será instalado en Chipre. No sé si sabéis que uno de los problemas que ha tenido Chipre. Muy bien, muy bien. Pero en este caso, Javi viene bien porque se supone que en Chipre limitaron sacar dinero en los cajeros a $100, sí. Perdón, o 100 euros. Corralito. Corralito total. Que por cierto la culpa la tiene Javi, los alemanes. Seguro que la tiene Javi. Pues si yo colocas, acabo de llegar. colocas tu dinero en formato Bitcoin, tú podrías coger tus ahorros chipriotas, pasarlos a Bitcoin, ir a tu cajero Bitcoin y retirar tu dinero reconvirtiendo esos Bitcoin en la moneda de tu país. Es curioso que algunos gentilicios de algunos países suenan insultos. Chipriota, ¿no? Chipriota. Eres un chipriota. Pero es porque aquí todo lo que termina... Keniata. Sí, lo que me ha dicho la puerca esta. Qué bonito es. Es la xenofobia. Bueno, pues por aquí se ve perfectamente cómo se podría pagar incluso con una aplicación de móvil generando un código QR en un cajero que admitiese pago por Bitcoin y sería una buena forma de tener dinero. Hombre, aunque no sé si sabéis lo que es el NFC, el chip de... NFC, eso me suena a mí de móviles. Efectivamente. También... Eso es lo de pegar el móvil con el otro. Eso, N era NIR... Hi-Fi, pero NIR, con el móvil. Ese, NIR algo, no recuerdo exactamente. Pokémon Fi. Pues se supone que el NFC también serviría para pagar cosas. Por ejemplo, una cosa curiosa que me pasaba con mi teléfono era que cuando acercaba la tarjeta del metro, me abría un pop-up. No sé por qué. Y era que leía el NFC el chip de la tarjeta de metro y entendía que había algo. No sabía qué era. ¿En serio? Sí. Es más, lo puedes probar. Mi móvil no lo hace. Sí, allá hay aplicaciones en Estados Unidos donde tú puedes coger tu teléfono con una aplicación que tenga NFC y pagar, por ejemplo, que un lector de tarjeta de crédito tenga un lector de chip NFC y autorice una operación. Ahora. O, por ejemplo, un billete. Pues eso, si tuviéramos una aplicación con Bitcoin, pues podrías también pagar. Ahora, está interesante. Además, parece ser que Bitcoin además te deja claro que no es bueno tener mucho dinero en Bitcoin. Efectivamente. Pero aparte de eso... ¿hay algún que otro problema por Bitcoin? Porque estamos hablando que estamos moviendo pasta. Sí, problemas muchos. Es más, hay discusiones que dicen que si es legal o no es legal, ya que es una moneda de no oficialmente. Eso te iba a preguntar yo. Hay bastantes cositas que dicen que sí o que no, pero de todas maneras hay publicaciones que enumeran que existen cuatro propiedades universales para el dinero, ¿vale? Que pretenden emular con el dinero electrónico. Recordemos que no es dinero físico. Que es que, por una parte, presenta una aceptación universal, cosa que a día de hoy Bitcoin no la tendría, uh-huh. O sí, porque recordemos que Internet no tendría un límite y como se mueve por Internet debería de ser legal, aunque hay países que eso lo, digamos que lo limitan o lo controlan. En segundo lugar, el pago mediante este sistema está garantizado, cosa que por Bitcoin no se podría hacer porque tú no podrías pagar con Bitcoin en todas partes. No existen costes añadidos para el propio usuario, que puede ser que con Bitcoin sí que tenga, igual que con PayPal, que haciendo un pago no suponga un gasto, pero sí retirar dinero, pues tal vez te cobren un porcentaje, cosa que si tú pagas con un billete de 10 euros y tienes que pagar 3, te van a devolver 7. No te van a devolver 6,93 porque hay 7 céntimos por ahí de gastos de... Y se garantiza el anonimato, la confidencialidad. Yo puedo pagar a una prostituta y que la prostituta no me pida saber de dónde sale ni ese dinero, ni, ni la reina de Inglaterra. Que también es una señora que tiene que utilizar Bitcoin. Entonces, es, como. Es esto, un lagarto, por cierto, la reina de Inglaterra. Seguramente, por lo menos cara de bicho tiene. Es una teoría que lo dice, pero sigue. Si estos cuatro puntos los llevamos a referencia del dinero electrónico, pues posiblemente digamos que Bitcoin no es legal. Pero en principio sí es legal. Por las vías que se mueve, sí es legal. ¿Qué más? Hay una noticia, porque como veis me muevo por noticia, que dice que se dispara, y cuando digo dispara es aumenta increíblemente las búsquedas por internet sobre Bitcoin en España. Es decir, ahora mismo España está muy interesado en eso, muy interesado en la moneda virtual, porque como sabemos que estamos en un momento en el que cualquiera se puede llevar el dinero a Suiza y decir que no tiene nada, sí. Pues si los colchones se convierten en dinero en la nube, pues parece que nos sentimos más seguros. Pero por lo menos curiosidad. A que se le va, yo estoy viendo que se le va y la pelota a la gente y al final va a terminar esto como una burbuja. Eso es otra de las cositas. También se ¡Holanda! ¿Por qué gritas? ¡Tulipanes! Mira, ya os pasaré por ahí cosas que podemos comprar usando Bitcoin o... Esto no, porque no veo muy bien. El valor de Bitcoin cae un 20%. Es decir, y estamos hablando siempre de noticias que tienen como máximo unos 14 días. Pero eso es verdad, esa moneda que estamos... Es que estamos viendo ahora mismo una imagen de una moneda... De moneda física que pone... Se ha llegado a sacar... A acuñar una moneda... alguien habrá sacado alguna en plan... Sí, pero en plan coña. Pero como puedes comprobar, incluso detrás hay una tarjeta que pone un Bitcoin. Uh-huh. O sea, de uno. ¿Vale? Y por aquí hay otra noticia que pone Bitcoin, valor, refugio o una nueva burbuja financiera. Perdón por la expresión, pero en España somos tan gilipollas que como a alguien le guste esto, lo vamos a invertir todo y se va a ir a tomar por culo. Sí. ¿Pero por qué ahora, después de toda la barrila que estoy dando, hablo del Bitcoin y no hablo del mundo de los videojuegos? Javi está haciendo ruido con la cara. Perdón. Es porque hay una noticia muy curiosa que dice, además está fechada hace cosa de una semanita, que dice que localizan malware que usaba equipos infectados para minería de Bitcoin. T de ceca en lo harto. Perdón, dime, ¿qué es minería, por favor? Te lo va a explicar ahora mismo Javi. Que lo hace como dinero. Me enteraba muy bien. Perdón. Me ha encantado. Me pilla fuera de juego. Lo sé. Cuando lo Capone creaba su dinero, pues eso. Vale. Cuando se habla de minería, y ahora sí que voy a referenciar los videojuegos, también como la moneda virtual, aquí hay algo más común que se llama farmear. Que farmear viene de farm, de granja. Que eso es, lo hacen en el WoW. Eso es. Cuando hay juegos como World of Warcraft o demás, en el que puedes conseguir un beneficio haciendo algo, pues es famosa, por ejemplo, en China las granjas de farmeo de dinero del WoW, en el que alguien se dedica solo y exclusivamente a conseguir dinero no real en un juego para venderlo por dinero real en el mundo real. Yo creo que ya hablé de esto en su momento. En el que, por ejemplo, conozco una persona que durante un tiempo no tenía trabajo, no estudiaba, y se dedicaba a meterse en el World of Warcraft a sacar dinero del juego, que después revendía por subasta a personas por dinero de verdad. Es decir, yo te doy 50 euros, tú me das tantas monedas que tú has cultivado, entre comillas. Y en China son famosas las granjas que se dedican a tener a 20, 40, 50, 100 personas hacinadas en un recinto, jugando solo a un juego en el que consiguen dinero y después ese dinero, pues como ya digo, se revende. Pues si nos topamos con un virus, porque un malware no es ni más ni menos que un virus que se dedica a recolectar bitcoins, significa que ya hay alguien que está robando dinero virtual para utilizarlo en el mundo real. Porque la minería en sí o el farmeo no estaría considerado como algo legal, ya que juegas con ventaja, ¿vale? Aunque si la gente es rica, pues se puede permitir de lujo. ¿Qué ves el mundo? Yo veo que cada vez... ¿Alguna pregunta más? Tenía por ahí, lo que pasa que ya no la encuentro, que incluso Estados Unidos quería utilizar o quería vigilar muy a fondo, poner una norma de uso a Bitcoin para evitar el blanqueo de... Es que se te puede ir el de las manos, ¿eh? Uh-huh. Y, pero bueno, ¿tú le ves futuro a esto? Se le ve futuro como todo. Si es como un método más de pago, pues mira, siempre es aceptable. El problema es todo lo que puede conllevar. Yo le veo futuro a esto en tanto en cuando se use, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy típico ahora. Juegos de free to play, ¿no? Se dicen que sí. Tú pagas por comprarte una guitarra para tu personaje. A eso se le llaman microtransacciones. Para ese tipo de cosas lo veo. Pero para eso ya existen cosas como los Microsoft Points, que son... Pero ¿es solo Microsoft? Sí, porque después, bueno, también tiene... Yo me refiero en general, todo, para todo. Unificarlo, pues sí. Sería interesante como moneda unitaria para algo más digital. Pero Microsoft utiliza los Microsoft Points como Sony utiliza las tarjetas prepago de PlayStation Network. O Apple lo hace también. Tienes tarjetitas de prepago. Yo no seré un gran abogado de la gran ciudad. Tenía que hacerlo. Javi no te ha visto con los tirantes. Sí, lo he visto. Bueno, perdona, sí. Pues nada más, decir que me había llamado la atención que incluso creo que en algún podcast como... No sé, no recuerdo si había escuchado que alguien había hablado ya de las Bitcoin, pero me hacía ilusión hablar de lo que pues no fuera videojuego. A mí me ha gustado mucho. Pero porque... espera, que no he terminado. ¡Ah, que no ha acabado! ¡Que hay más cosas! ¡Que no he terminado! ¡Tranquilizaros, Pokémon! ¿Os acordáis que hace no mucho hablábamos un poquito de un estudio de videojuegos? De John Lucas, que hacía juegos. Lucas Arts. Eso ha cerrado, ¿no? Ah, sí, Disney lo ha cerrado. He hecho, no haga spoiler. Perdón. No, era simplemente por comentarlo. Es que no recuerdo. Pero ya que tenemos aquí ti, voy a cruzar las piernas, voy a coger mis tirantes y voy a hacer una pregunta. Manu, ¿tú que conoces este mundo de los tirantes? No. Entonces, todos los planes... Por ejemplo, yo sé que uno de los juegos que tú comentaste era el de Monkey Island. Sí, Monkey Island. Y que tenían pensado sacar otro juego, algo así, estaban escuchando. Los nunca han estado del todo desamparados, claro. ¿Que LucasArts cierre significa que esos juegos han desaparecido? Sí y no. A ver, lo primero que ha hecho Disney no ha sido cerrar LucasArts. Ha sido cerrar LucasArts y cancelar todos los proyectos que tenía. Amigo. Oh, ¡qué bien! Vale, lo que sí es cierto que había un proyecto que estaba a las puertas de ser lanzado, que si no recuerdo mal, era Star Wars 1313, que ahora se ha descubierto que era un juego de Star Wars basado en Boba Fett, en el cazarrecompensas Boba Fett, ¿sí? Que metió en carbonita, pues tal vez haya alguna compañía, bendita sea, que recoja eso y lo termine y publique. ¿Pero eso se vende, esos proyectos? Sí, es decir, si a Disney les resulta rentable... que un proyecto prácticamente terminado salga a la luz, pues a lo mejor les interesa venderlo. Yo no entiendo, puedo entender que cierre, dicen, plano, me sale bien, pero por ejemplo, Disney ahora mismo tiene pasta a reventar. No, el momento brillante de Disney como productora de películas y demás fue en los 90. 2000 pegó un batacazo del copón. Pero ahora, por ejemplo, lleva unos pocas que no andan mal. No confundas Pixar con. Pero Disney, los superhéroes y todas esas cosas también son de Disney. No, que han comprado Marvel, pero tres cuartos de lo mismo. Está intentando hacerse con recursos. Mira, eso sería farmeo, ¿vale? Intentar sacar recursos de donde nunca los ha tenido. Pero el señor Penny. ¡Ay, Javi! Perdón. Nada, es broma. No, pero lo que dicen más no es cierto. En plan, última película sí que Disney tenía como muchísimas esperanzas fue John Carter. Fíjate. ¿Qué pasó con John Carter? ¿Pero los Vengadores? Bueno, pero es de Marvel. Pero la pasta es para Disney, ¿no? Pero como por... Y para todo el mundo. Y para todo Marvel. Y una parte, pues, para Disney. Pero Disney como productora propia, como cosas, marca Disney, no Disney Marvel o Marvel o lo que sea. Disney. Sí. Bueno, que Disney como marca Disney sí. No saca tanta pasta. Disney saca pasta como Disney Pixar, como Disney Marvel. Ya que estamos aquí metidos. Ya que está Rob, Pirata del Caribe. Vamos a ver, ya que estamos aquí, que vosotros ahí controláis más que a mí yo. Esto me gusta mucho. Y esto está fuera, ya un poco fuera de sección. Películas. Correcto. Hemos visto este año que han sacado Breaking Ralph, ¿no? Wreck-It Ralph, sí. Wreck-It Ralph. Vale, y han sacado la de... ¡Ah, el pelazo que tengo! Brave. Esa es Pixar. Vale. Ojo, cuidado. Breaking, esa no es Disney. Cuidado. Breaking Ralph. Rompe Ralph. ¿Hablan castellano? Rompe Ralph es de Disney. Sí. Sí. Completamente. Que a mí me ha gustado muchísimo. Sí. Muchísimo, a mí también. Y a mí. Brave es de Pixar. Que no me ha gustado tanto. Ha estado bien, pero tampoco me ha gustado tanto. No está mal, pero tampoco. Yo ahora, por culpa de esa película, veo el pelo desangelado de la gente. Sí, sí. Y necesito efecto 3D. ¿Qué pasa? Pero cuando yo veo, empiezo a ver Breaking Ralph, sale la, castillo de Disney. Y yo, qué bien, no sé cuánto. Y cuando veo la otra, que es de Pixar, me siguen saliendo la, castillo de Disney. ¿Cómo? ¿Sí? Te sale la lámpara. Cuin. No, te sale el castillo de Disney. ¿Tú recuerdas? Te lo digo yo que la tengo. Un momento. Te recuerdo, a ver, echa la vista atrás. Antes, cuando salían las películas de Disney, salía el castillo grande. ¿Salía? No me acuerdo. ¿Antes cuánto es? Principio del 2000, poco antes. ¿Sí? Sí. Dinosaurio. Sí. Acuérdate de Dinosaurio. No, salía, famosa. ¿No? No. Salían dos castillos, uno por ahí y el de Buenavista Entertainment, que era la distribuidora, y también salía el mismo castillo. Tómatelo como eso. Una cosa es Disney como productora, o Disney como desarrolladora, llamémoslo así, comparándolo con los juegos, y otra cosa es Disney como distribuidora o Disney como coproductora. Es decir, no es lo mismo yo corro una carrera de fondo porque me he preparado yo para ganarla, voy a poner dinero en un equipo de 4 personas para que esas 4 personas que van a entrenar con el dinero que yo les doy lleguen a algún puesto. Si 2 de ellos llegan segundo y tercero, me gano de los 1.000 euros que le iban a dar de premio, yo me llevo 250, nada más. Los otros 2, como no han llegado, he perdido dinero. Pues no es lo mismo Disney como productora o distribuidora, que se va a llevar un porcentaje sin involucrarse al 100%, a una obra en la que ellos están ahí de productores, directores, que le pagas primero para fabricar, para crear la película y después la distribuye. Es lo que tienes que intentar discernir. Es como cuando hacen un Tarantino presenta Hostel para el director de Hostel. ¡Qué mierda de película! ¿Y por qué aparece Tarantino en el nombre? Porque estaba por allí y dijo, hola. Porque era un productor y dijo, ay, vale. O no era productor, o la había dicho, te la voy a distribuir. ¿Vale? Voy a poner yo el dinero para publicidad y de esto que tú vas a sacar, el 10%, el 15%. A lo mejor le dio 45 céntimos. Y ya está, ¿vale? Que por cierto, y como curiosidad... Eso es como todas y cada una de las series de J.J. Abrams de los últimos 5 años. Cojones, ahí qué hace él. Hizo Perdido, hizo Fringe, si es que la hizo. En Perdido hizo el principio. El piloto, ¿no? En plan, luego se quitó de en medio, con Fringe igual. Como curiosidad decir que la productora más potente a nivel mundial de distribución de cualquier tipo de material es Kim Jong-un Productions, ¿vale? Kim Jong-un. O por lo menos en Corea. Que pues a mí me ha gustado Breaking Ralph. Sí, sí, sí, pero... Más que Break. ¿Cómo se llama la película? Breaking Ralph. Break it. Vale. Breaking Ralph. Es que yo lo digo muy americano. Breaking Ralph. Lo sobre entre Breaking Bad y Breaking Ralph. Es un señor de videojuegos que hace crack y metanfetamina. Breaking Ralph. Bueno, monstruo. Decir como curiosidad. Monstruo. Seguro que sale una Breaking segunda Ralph parte. Es un monstruo. Un monstruo total. Que la segunda parte probablemente tenga más cameos de personajes de videojuegos famosos, pero si os dais cuenta hay realmente poco. Está Q-Bert, están los fantasmas de Pac-Man. Ah, ¿pero ese existe? Q-Bert, sí. Q-Bert. Claro. Ahí está Arturo. Que yo no lo conozco. Por eso te digo que dice a la gente, ah, gusta porque es de videojuegos. Y yo no conozco ningún videojuego. No, o sea, no, yo me di cuenta del Pac-Man al rato, que era el Pac-Man. Realmente salen los fantasmas de Pac-Man, sale Mike Bison, sale Zangief. Sale el bicho ese de Mario. El bicho de Mario. Bowser. Que, por cierto, Nintendo estuvo a punto Bowser de... Bowser no es navegador. No, eso es Browser. Eso es Browser. Vale, pues King Koopa, ocupa, ya está. Que te gusta tocar las palmas. Que hubo casi un litigio por parte de Nintendo porque decía que el personaje salía muy pequeño en la película y que perdía fuerza. Bueno, pero vamos entonces a la fase de correos. ¡Hay correos! ¡Hay correos! Hay un correo de mi colega con el que me fui a Ámsterdam. Venga, ahora hablamos. ¡Joder, tío! Adiós, Manu, me encanta tu sección. ¿O no? ¡Bitcoin! Cada vez que estoy... estoy lejos de aquí. La ciudad. Niños, niñas, estamos en la parte de correos, en la parte de hola, buenas tardes. Y eso. Hola, buenas tardes. Tenemos aquí un mensaje, un comentario en la página web del señor Oruga, en el capítulo 19, que nos dice: coño, guapín, pones una voz muy interesante cuando rellenas los huecos. Queda cutre, pero a la vez curioso. Deberías trabajar más ese tono y aprovecharlo de alguna forma. Muchas gracias, señor Oruga, por afirmar que mi voz puede llegar a ser interesante en algún momento, algo que yo siempre he rechazado, mi voz. Tu voz del internet de Javi no va bien, ¿no? El internet de Javi no va bien. Ya que estamos, vamos a hablar de ese momento, del internet de Javi no va bien, que por cierto nos damos cuenta que en Francia en vacilan mucho, pero se nota dónde funciona el internet de verdad, ¿eh, Javi Mané? ¿Has visto? Es llegar a Alemania. Pues esos son los reyes de Europa, son los dueños de todo esto. Quiero que además me desarrolles esa idea de que internet va bien para hablar, pero ¿para qué te va mal? Para descargar cosas. Lo que quiere decir que allí, como no descargan cosas, las pagan, les da igual. Lo que quieren es nivel de subida, hablar con la gente. Correcto. Oye, es más barato, ¿eh? Que por ejemplo en el MediaMarkt, que están las temporadas de Dexter por 10 pavos, cuando normalmente en España te las encuentras a 30 o a 40, algo de eso. ¿En serio las temporadas por 10 pavos? Sí, ayer compró Uki la cuarta de Perdidos en Blu-ray por 10 pavos, ¿eh? Pues qué bien. ¿En España? Y la primera de Cougar Town por 6 euros. Son los mejores 6 euros que me he gastado en la vida. Pero si Cougar Town es una mierda. Pues para ti. Yo que tiene la mitad de los de... Os tengo que decir una cosa. ¿Qué te pasa? Que hablando de Cougar Town, me está gustando... Verá. Estoy viendo una serie que se llama The New Girl. ¡No! Yo empecé y no pude. ¡Hemos perdido! Y me está gustando. Yo empecé y no pude, ¿eh? Y mira que para que yo no pueda con una serie... Quiero casarme con Zoe de Chanel. No, sí, es lo más mainstream del mundo. Pero me quiero casar entre otras mujeres. Nada. Yo creo que esa mujer con está haciendo Zoe un de papel, Chanel, ¿no? Leticia Dolera. También me quiero casar. ¿Leticia Dolera? Búscala. Leticia Dolera. Que este era el mensaje que nos ha enviado nuestro amigo Oruga, un hombre muy bonito. Y hemos recibido también un mensaje de Desconéctate Podcast agradecernos porque hemos participado en su promo. Y queremos darle las gracias. ¿Hemos? Hemos, tú también. ¿No te acuerdas? Javi, por sí, Dios. Yo quiero pedir perdón porque mi parte cuando hablo yo se escucha fatal. No es que se escuche fatal, es que hablaste súper lento. Tenemos que contar una anécdota de esa grabación. Bueno, la voy a contar yo. El señor Filostro nos pidió, por favor, que grabáramos la esto de Desconéctate, creyendo el señor Filostro que teníamos gracia con un guión, cosa que es muy falsa. O sea, que éramos profesionales, ¿sabes? O sea, nosotros somos personas muy lentas para ese tipo de cosas y si hacemos gracia es de lo torpe que somos. Total. Pero eso serás tú. Yo llevo actuando desde que tengo 13 años. Somos todos, Javi Marín. Hostia. Que no. Total, que hicimos el guión, pero el señor Javi Marín, que tenía, por así decirlo, las partes más largas, se le comentó que... Mentira, Javi no tiene las partes más largas. Que por favor, hablara rápido, porque tenía más guión que nadie, que hablara rápido. Pero Javi Marín se gustaba. ¿Por qué? Porque le gustaba el personaje. El personaje era un fucker. Javi se sentía identificado y necesitaba alargar. Y cuando tenía que decir la cosa rápido, en plan, porque tenéis que ir a tal sitio, tal, Javi la decía, porque tenéis que ir a tal sitio. Hola. Y allí veréis una puerta. Hola, muñeca. Y siguió. Entonces, cuando escucháis esa promo, os dais cuenta que la parte de Javi Marín está como cortada, ¿sabes? Suelta muy a trompicones. Porque había que rellenar esos huecos donde el arte de Javi se resbalaba. Y ya está, ya es la anécdota. Así que yo soy una estrella, yo tengo que hacer lo que yo quiera, lo siento. Es una estrella y muchas gracias nos dicen, y así que muchas de nada, señores de Desconéctate Podcast. Por cierto, yo sí hago deporte, ¿eh? Yo no soy un señor gordo. ¿Qué son los de esos? Los deportes y los de correr. Ay, nada. Y eso. Ahora tenemos un mensaje muy largo de nuestro amigo Álvaro Morandeira. Mi colega con el que estuve de fiesta por Ámsterdam. Eso lo tengo ahí guardado. ¿Tú sabes que Javi no sabe qué en Sevilla? Que diga de bibliotecas por Ámsterdam. Ah, ¿qué? ¿Qué en Sevilla? Y de museo. En Sevilla, colega significa colectiva. Sí, en Sevilla y en España, colega. ¿Y por qué insiste? Sí, vamos, tanto? que el presidente de colega en Andalucía me dio clase a mí. Ah, yo creí que era tu tío. Qué guarro. No. Total, que es que siempre dice, mi tío, no sé cuánto. Que, pero mi tío es el actor. No es muy atractivo, no como Javi Mani. Venga. Perdona. Por favor, Javi Mani. Total, que el colega. Total, es para mí. Pero lo va a leer Javi porque es el colega de Javi. Venga, colega de Javi. Digo Javi con colega. Me alegra un montón que me hagas esta petición, puesto que no tenía el correo, la página ya de correo. Ya lo sé, por eso te estoy viendo haciendo de que esto qué es. Buenas. No sale. Bueno, pues empiezo yo. Buenas, amigos del podcast.es. Traigo contenido fresco para la sección de Jesulín Guapín, que soy yo, parece ser. El otro día, un amigo aficionado a la Wikipedia... Y a saber cosas, me descubrió el mundo de Sealand y las micronaciones. Sealand... Yo ya lo tengo. A grandes... Ya sigo leyendo yo, Javi, que estoy totalmente metido en la historia. A grandes rasgos... cuando acabe este párrafo, sigue tú. A grandes rasgos, vale. Es la nación que más lo peta del mundo. Es una fortaleza británica... Es una fortaleza marina británica de 550 metros cuadrados de la Segunda Guerra Mundial, con una población habitual de menos de 5 personas y con soberanía autoproclamada. ¿Pero por qué Sealand es tan relevante? Pues citando textualmente de la wiki, la historia de esta micronación comienza cuando el 2 de septiembre de 1967 el fuerte ocupado por Paddy Roy Bates, Un ciudadano británico presentador de Radio Pirata, es decir, un podcaster británico de los años 60, cogió un día y se apropió de una fortaleza marina abandonada. Nos llevan años de ventaja. También textualmente de la wiki. Sealand está ocupado por la familia y asociados de Paddy Roy Bates, quien acuñó para sí mismo el apelativo de Su Alteza Real Príncipe Roy de Sealand. ¿Su Alteza Real Príncipe? Sí, eso pone. Venga, sigue. Oye, tengo que leerlo con acento gallego porque este sí, es sí, gallego. sí, por favor. Voy a parar ya de dejarle contenido a Jesús, pero la historia de Sealand de principio a fin es genial. Tiene episodios especialmente memorables, como cuando abrieron fuego contra Reino Unido o cuando Su Alteza Real Michael Bates I, hijo del antiguo príncipe rey de Sealand, contrata a unos mercenarios y reconquista su nación por la fuerza con un helicóptero de combate. Recordemos que los términos en los que suceden estos conflictos son los de un país con menos de 5 habitantes que, en mayoría, son familia. En serio, que no creo que pueda molar más. En serio, que no creo que pueda molar más. Que el país este tiene moneda propia es Instagram. ¿Vosotros os creéis que Estados Unidos tiene Instagram? Sí, ¿Instagram no es de Estados Unidos? No, pero el país tiene cuenta de Instagram. Ah, vale. Puedes seguir al país en Instagram. Que, por cierto, quiero el Instagram de este país. ¿Y qué? ¿La foto de una familia desayunando? También a otras... Escucha. Especial mención también a otras micronaciones como el reino gay y lésbico de las Islas del Mar del Coral o Molossia. Colegas. ¿O Molossia? ¿Molossia? Molossia. Esa es la casa de Manu. Que consiste en la casa de su creador junto con su patio trasero y delantero. Ve la casa de Manu. No tengo patio. Detalle importante en el que esta última estén prohibidas, entre otras cosas, las cebollas, las morsas... Y cualquier cosa que provenga de Texas. Entonces no es tu casa, porque aquí hay cebolla. Y morsas. Y en cosas fin. De Texas. No, Texas. Me parece que hay mucho que hablar de las micronaciones en general y Sealand en particular. Y estaría muy bien que Don Jesulín Guapín le dedicase su sección en un podcast. A partir de ahí, considero que el podcasting español debería tomar a Su Alteza Real Príncipe Roy de Sealand como modelo a seguir. Quizás deberíamos fijar las miras en Alosno, ciudad del podcasting. Un saludo desde Ámsterdam y seguir así, muchachos. @morandeira_. Una pregunta que hago yo. Pregunte. Morandeira está controlando un burdel en Ámsterdam, ¿no? Por supuesto. 3. Muy bien. Era lo y vende todas las drogas. Ahora, encarga él. Por la parte que me toca. Es interesante lo que me estás presentando. Yo también de vez en cuando veo este tipo de cosas, señor Morandeira. Te voy a decir Álvaro porque me apetece. Te voy a llamar Alba, es más. Te voy a llamar Varo, que queda como muy comercial. Varo, me mola lo que me has propuesto, pero yo creo que en estos casos yo me ha gustado la idea. Es más, se me ha ocurrido hacer una idea de un podcast conjunto hablando sobre este tipo de cosas raras. En plan como lo que hemos hecho hoy después de... Es más, o sea, me acaba de ocurrir una idea ahora mismo. Tenemos que hacer un podcast especial donde cada uno elija nuestra micronación preferida y la hagamos competir. Me parece brutal. A ver, que se empiezo, me acaba de presentar ahora algo. Mismo. Es decir, hoy tenemos que hacer un podcast especial donde ocurra eso. Cada uno elija la micronación preferida y la haga competir entre el resto. Es como hacer una carrera con tortugas. Exactamente. Es más, voy a subir la apuesta y pongo micronaciones y naciones inventadas. Que yo puedo inventar un por ejemplo. No, naciones inventadas. Oh. Por ejemplo, una nación que de escritores en la que creo que ahora mismo Javier Marías, colega de Arturo Pérez Reverte, es el sumo sacerdote. O algo así es el cargo. Es decir, micronaciones y enfrentarlas en un especial. Es más. Invito ¿cuántas más llevas? Es que estoy totalmente encendido. E invito al señor Morandeira a que participe en esa. Ya que como es colega de Javi, lo invito. Besti. ¿Hace? En macho. ¿Hace? Yo creo que sí, que haría. ¿Hace? Pues hace, ya está. ¿Sabéis vosotros? Yo te iba a decir que si querías hacer un micropodcast conmigo y con Manu. Claro, yo quiero hacerlo. Pero por eso... micropodcast.es. Este es, y lo vamos, exactamente, y lo vamos a llamar a ese capítulo el micropodcast.es. Venga. Es que estoy sembrado, ¿eh? Yo te veo ya. Pues no me dejo de ver esto de... Haramos de eso, ya nos ponemos a ver de acuerdo y lo vamos a hacer. Y la nación que gane, que será la mía, porque yo edito, será la mejor nación del mundo. Vale. Y chimpum. Yo quiero que me represente Frestonia. Frestonia. Freston Road, al oeste de Londres. Yo voy a elegir el Vaticano. No, vale. Ahí la iba a decir yo. Joder. No, las naciones que molonas que conocemos. Uy, no vale. Está mola un taco. Tiene que ser naciones con 3 o 4 personas. Reino del otro mundo. Una monarquía absoluta. Matriarcado con fuertes ideas. Redonda, esta es la que yo decía. Pepe, flipa la perra. Reino del otro mundo, 1996. Con fuertes ideas, BDSM. Bondage sadomasoquismo. Una república donde todo el mundo se pega de hostias y le gusta. Es que tenemos un mundo abierto gracias al en señor. Que las mujeres Baro, gobiernan sobre Baro, todo. Te lleva a llamar. No, Álvaro, Baro. Vale. Una, bueno, que esto está abierto a todo el que quiera participar en el concurso de micronaciones. Sí. Joder. Sí. Bueno, ahora cuando hablemos lo de los correitos, eso. Quiero, esto lo tenemos que hacer en breve. Es más, además no sé si subí tan roto cuando vengo a casa de Manu, pero tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer en breve, porque me ha encantado. Y el concurso de hacer competir, yo creo que redactaré, no, la vas a redactar tú, Javi, porque yo estoy súper ocupado con el trabajo fin de grado. Las preguntas que hay que hacerle a cada nación. Quiero decir, por ejemplo, ¿por qué tu nación es la más guay? ¿O tu nación es la más pequeña? ¿Cuánta gente hay en tu nación? Ese tipo de preguntas. Y yo quiero que haga una pregunta que es, ¿cuántas heces necesitarías para cagarme en todos los muertos de tu nación? ¿Ves? Esa pregunta mola. Vale, es que mi nación es muy chica. ¿Qué necesitas? Un plato de varitas de merluza en mal estado. Que estoy ya me cago tan encendido que en breve vamos a crear un doc y vamos a empezar a escribir todas las preguntas. Javi, llama al Morandeira móvil y le dices que tiene que participar. Ay, vale. Qué bueno. Bueno, me ha encantado. Yo voy a eso pásalo. Vale, pero necesito... Lo cuento ya porque me ha gustado, pero no entraré en concurso. El reino del otro mundo ya no es solo que sea una monarquía absoluta, ni que se rija por ideas de bondage y sadomasoquismo. Es que gobiernan mujeres sobre todo los hombres. ¿Vale? Ese, ¿puedes participar con ese? Y se, no, ya no, ya lo he dicho. No, no, dilo. Y se encuentra en la República Checa. Checas. Me ha gustado. Bueno, los recorreos ya los hemos recorreos, dicho. Recorreos. Ahora, por favor, Javi, los métodos de contacto. Frestonia. Pues pueden encontrarnos en nuestra página web www.elpodcast.es, que da nombre a nuestro podcast o viceversa. Pueden encontrar nuestro correo elpodcastdeguapin@gmail.com. El podcast de Guapín, no podcast Guapín, Morandeira. No vea. Sé ni cómo se llama, creo que estoy diciendo mal tu apellido, pero Baro. Completo. A lo mejor lo mandó a ese correo porque fue el que yo le dije. Muy bien. Luego, en Twitter @podcastguapín. Muy bien. Para hablar con todos. o conmigo y con Jesús, que somos los que miramos la cuenta. Con Jesús la mira más. Yo también, yo la miro contra luz. Sí. Manu es arroba caballero con K, con B, con Y, con R. Correcto. O caballero molón, también le llamamos. Jesús es arroba jesulín barra baja guapín. Correcto. Sí, soy yo. Y yo soy MR Jaimarín. Y en Instagram también. Y subo muy buenas fotos. Muchas. ¿Por qué dice muy buena foto? Porque casi todas son de él, de con él. Un fondo de una ciudad de Europa distinta. Va cambiando. Yo juraría que se ha comprado una pantalla. Pero yo no salgo. ¿Qué has hecho? ¿Un croma? No mientas. Yo no salgo en mis fotos, Emma, no engañes. En una de tus fotos de Instagram sales con un negro que te está acosando. Te quiere violar, seguro. Esa foto mola mucho. Ahora, señores, yo voy a hacer una petición. Venga. Porque veo que nos escucha gente de otros países y a mí me emociona. Entonces me gustaría que la gente, las personas de fuera de España, las de España también, pero las de fuera de España nos escribieran un correíto y nos dijeran: hola, ¿qué hace? Me llamo Angustio y soy de un país inventado. ¿Cómo se llama el país que te gusta a ti? Ay, que lo ha cerrado, pero bueno. Soy de la micronación que República le gusta. República de Checa. De la República República de Checa no. La del otro mundo, la República del país del otro mundo. De la República del otro mundo. Soy de la República del otro mundo y aquí hacemos bondage y esas claro, cosas. Perdonadme la letra movida, pero me están zurrando la badana justo ahora. Y no veas cómo lo disfruto. Me haría muchísima ilusión que la gente de fuera nos escribiera un correito y nos dijera: hola, somos de no sé dónde. Y vamos a sortear un beso volado de parte mía. Si entre todos los correos le envío un beso volado. Es más, os voy a hacer un anticipo. Ay, qué bonito. Oye, Uki se me duerme. Bueno, señores, que vamos a acabar. Que esto ya finiquitea. La leche voy a ponerme yo a acabar, cojones. ¿La hora qué? Hemos aprendido hoy en el podcast.es. Hemos aprendido que la riqueza no lo da internet, lo da saltar sobre un debajo de una caja y darle con la cabeza. Con la mano. ¿Qué es la mano? ¿En la mano? ¿Es como Maradona? ¡La mano! No lo sabía, ¿cómo Maradona? No. Entonces he aprendido que Mario le daba con el puño. Hoy hemos aprendido, mentira, no lo hemos aprendido nosotros, lo ha aprendido Kim Jong-un, enseñado por Kim Jong-un, patrocinado, producido, editado y dirigido por Kim Jong-un, que Kim Jong-un posee el conocimiento absoluto y que la Corea del Sur no era tan buena como creíamos. No. Hemos aprendido que para ser un icono no hace falta estar en el escritorio del ordenador, simplemente tener un montón de años y aparecer dentro de un armario. Y en el próximo capítulo, el podcast.es. Curioso cómo la evolución del hombre le ha llevado a quedarse sin orejas por culpa de los podcasters. Yo lo pasé súper mal ayer cuando las tropas norcoreanas vinieron y nos hicieron el Gangnam Style, ¿eh? Micropaíses, micronaciones, todos queréis tocarme los Javi, ¿dónde estás hoy? Pues acabo de aterrizar en Naboo. He pisado 3 midiclorianos al llegar, me da mucha pena, y ahora me voy a tomarme unas cañas con Jar Jar Binks. Yeah.